Thank you. los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos al nuevo episodio de Powner Podcast, episodio 24. Hoy con otra alineación diferente, no vamos a mejor, corregida y aumentada. Acaban de escuchar las voces de Chompy Vázquez y Noel Andoverde. What's up? Y hoy con el invitado Mike. Y pues vamos a arrancar, ¿no? Harry Potter 5, La Orden del Fénix. No, esa es en la 6. Que fíjate que tengo mis quejas con esta película, pero vámonos despacio. ¿Cómo empieza esta película? Empieza con... cuando están en el parque, está... Dobby y Harry. Ah, claro, sí, que... Que se ve que Dobby es un bully. Sí, que llegan... que llega el, ¿cómo se dice? El dementor, ¿no? Que... llegan los dementores. Salva esta no recuerdo su nombre, pero es la de los gatos, ¿no? Que vive enfrente de... Sí, olvidé su nombre. Pero que se vestía medio raro, ¿no? ¿De qué? La señora que llega. Ah, que aparte la mencionan desde el primer libro. Sí. Sí, que dicen que es así como que la vieja loca de la cuadra, pero resulta que es una mala profesión ahí para echarle lo mojado. Sí, de hecho. Sí, que en esta película Harry es por ahí hay una referencia. Algo, los celulares causan un poco de ruido. Bueno, volviendo ahora sí, ¿en qué estaba? Ah, sí, Harry hace el espectro patrón, ¿no? Sí. ¿Es como un túnel? Sí. Sí, me gusta como tienen este pique, ¿no? Donde le dice gordito, no me acuerdo qué le dice. Le dice, ¿tienes miedo, gordito? Porque como que se empieza a oscurecer, ¿no? Ajá, no, sí. Pero se culea porque Harry saca la varita. Sí. Y los demás se ríen y se la ponen la cara. Y el otro güey dice, ajá, de... ¿sabes que no debes usar eso? Ajá, sí, es cierto. Y yo odiaba a Rita Skeeter, pero conocí a Dolores Umbridge y la... Yo tengo la experiencia de que tengo un primo que el dude es Harry Potter, que es así, a lo bestia. Y fuimos, varios primos y yo, a la premiere de esa movie. Y en la escena donde esta mujer le da su cachetadona a Harry, toda la maldita sala fue de... ¿Y qué más pasa en la película? Llegan muy rápido al Ministerio de Magia, ¿no? Porque Harry usa magia. Ah, sí. Y le llega... Fue expulsado, le sí, llega la carta. Que usted usó magia en un lugar indebido. Usó el encantamiento de Patronum y Verón le dice Justice. Porque estaba enojado. Ah, ¿no? Cierto. Que me había quedado sí. Que... ¿Sabe? El ministerio sabe cuando usaste magia, pero no, perdón. Sabe que usaste magia en un lugar, pero no sabe que eres tú, ¿no? Eso. No, ¿Sabe que eres tú? Sí, porque no. Bueno, porque Dobby usa magia en la 2 y le mandan a hablar, ¿no? También. Ah, no, en la 3. No, en la. Sí, en la 3, porque es el autobús noctámbulo, ¿no? No saben que eres tú, porque si recuerdan en la película anterior, en el después del torneo de Quidditch. Alguien lanza el encantamiento, sí, que hace aparecer la nube, ajá. Entonces llega el ministro, Fudge, ajá. Y pregunta quién lanzó el encantamiento. Ajá. Entonces saben qué fue, en dónde fue, pero no quién. Sí, exacto. ¿Qué más pasa en esta película? Sale por primera vez, Luna, ¿no? Luna. Sí. Sí, que ya conoces a Luna, Lovegood. Ajá, Luna. Cuenta las leyendas que esta piba, no tengo su nombre, ajá. No, le ganó el papel a 15.000 morras en el casting. ¿Alguien sabe cómo se llama? la van a Twitch, creo. Sí, de hecho no está tan... Evana Lynch, exactamente. Sí, está... está bien, está... está, sí, está guapa. Y le queda, está guapa y le queda muy bien el papel también. Sí, sí, ya no paga tenencia. Yo sí le... en tributo a Safi Charmin, que por cierto ya presentaron su renuncia al Pwner Podcast. El episodio anterior fue el último que iban a escuchar. No, broma. Yo no me quejo. ¿En qué estaba? Ah, sí. Yo sí le arrimo el... el nivel, ¿no? Como decía, no, ya ves que creo que le hacen mucho de jamón en el libro porque la amiga trae así como galletitos de rábano, creo, o algo así. Sí, son como unos... dicen el nombre. No me acuerdo, pero el chiste es que la piba esta de Vanna Lynch... son como unos rábanos, ¿no? Hizo los aretes de rábano que salen en la sí. película son así hechos por esa morrita. Son hechos por ella. Son props de la película. Sí, eso está cool. Le da personalidad, ¿no? ¿Qué más? Ah, y salen también los... ¿cómo se llaman estos? Como caballos, pero que no se pueden ver. ¿Alguien recuerda Testrals, el nombre? ¿Testrals? Testrals, creo. ¿No? Creo que ya en el chat está mi primo, que te digo sí. que es de un poco antes, y a lo mejor él puede tomar el papel de Tanito. Que solo los pueden ver quien ha visto la muerte, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que Harry se saca de una porque dice... o sea, lo estoy viendo. Porque le tocó ver cómo se chingaban a este joven. Cedric Diggory. Sí, de hecho que por ahí había escuchado que la cuarta el cuarto libro iba a ser el más grueso, pero el quinto es el más grueso de todos, ¿no? Sí, el más largo. ¿Será el más grueso en todo idioma? Híjole. Yo digo que sí, ¿no? O sea, a menos de que sea alemán y que se extienda un poco más, ¿no? Por las palabras. Sí. Que tienen por ahí una palabra larguísima para pluma, ¿no? No recuerdo cuál es, pero... ah, también sale el cuartito este, el mágico, que te da lo que necesitas. Ah, la sala de los menesteres, claro, es la primera aparición, ¿no? Y de la no sala. Recuerdo algo, pero creo que Harry ya había entrado antes por error. Creo que la mencionan en la 4, ¿no? Que de hecho en la movie creo que Ron le dice... baño, se va a hacer baño. Sí. Es la referencia al libro. En el libro Dumbledore explica lo de la sala a Harry y le dice: oh, sí, la descubrí una vez que necesitaba un baño y ahí apareció un baño. Sí, de hecho. Sí, ¿qué más pasa en esta película? No sé si empezar ya, pero mi única queja con esta película es el Quidditch. Que es creo que la. No sé si la única, pero no tiene... hay mucho Quidditch en el libro y no hay nada de Quidditch aquí en la película. Exacto. Eso es... sí. Pero hay mucho Quidditch en el Tangamanga, creo. Sí, el de Prieto, ¿no? Sí. Pues de hecho en la 4 no hay tampoco Quidditch, pero pues tienes esta parte del torneo de los tres, sí, claro. La primera prueba y Que se ve bien justificado, ¿no? O sea, que se escapa del dragón y pues más gente sí, escoba y ven la escoba. Pues bien servida, ¿no? Pues ya se estuvo en la escoba y vamos. Sí. Y en la 5 no hubo nada de... Que supuestamente lo quitan porque no influye en la trama, entonces... ¿Aquí ya es capitán, Harry? No, es hasta las 6. Hasta las 6 es capitán. Aquí como que todos se le quedan viendo raro, como que dicen... wow, el que mató a Cedric Diggory. Hay gente que está con él, que lo apoya, y hay gente que dice él es un asesino. Qué fuerte, ¿no? Que... ¿Quién? Pues por Remus, por ejemplo, cuando llegan en la sala principal de Gryffindor. Oh, Creature. Creature, también sale Creature por primera vez. Le dice a Dean y a Remus, Harry, ¿qué tal sus vacaciones? ¿Cómo estuvieron? Y todo el rollo, ¿no? Y les dice, no, pues, mi mamá no quería que volviera porque... sí. Porque dice el profeta y todo el rollo. Sí, exacto. Y que tú mientes y que esto y que lo otro. Sí, y claro. Y se arma la de Dios es padre y Ron, a ver, ¿quién tiene un problema con Harry? Sí, de hecho. Que también aquí sale lo de a Harry vamos a coronar, ¿no? Digo a Harry, perdón, a Ron, por ahí también me va a dar un zape, que en el libro, claro, que dice sí. que porque Ron hace audiciones para hacer... ¿qué no, posición de, no, fuera? No, lo de Ron vamos a coronar es ya cuando ya entró al equipo. Sí. Porque es en cierto. El juego. Sí, porque es hasta la... para los de Slytherin y hasta hacen mención de que Draco Malfoy trae así como que toda la parafernalia anti-Weasley y sí. todo ese pedo. Una escena fuerte es la de cuando se... escribe en el papel, ¿no? Que tiene que escribir no sé cuántas veces y que se le remarca en la piel. Te digo, ese día del estreno, a la gente le llegaba muy cabrón esa película. Sí, de hecho. Así como se le escribía y todos... Creo que todos por un momento nos olvidamos de Voldemort, ¿no? Y dijimos, maldita hombre. Sí, ya se odia la verdad. Que en la película... A mí me cagaba por la cantidad de cosas rosas que tenía. Sí, de hecho... Era como si te apuñalaran la pupila, güey. De hecho, para los que leímos el libro y vimos la película, el cuarto es muy parecido a como te lo describen en el libro. O sea, es este cuarto rosa con platos, de ojos, perdón, con gatos, con ojos saltones y... Y sí. Ay, algo olvidé que iba a decir. A ver, vamos a leer por ahí los comentarios. Ya llegó Tanita. Sí, ya llegó. Dice, ya vine, o algo así. Dice, esta película es el Harry más mamón. ¿En qué sentido? O sea, ¿a qué te refieres, Tanit? Y dice, a Weasley vamos a coronar, a Weasley se le vuelan todas, o algo así. Oye, aguanta, sí es cierto, no hablamos de todo ese pedo de la mansión de los Black. Ah, claro. Que es donde tienen a la orden del Fénix, sí, sí. El título. Que por ahí está bien una curiosidad, ¿no? De que los nombres de los Black. Se supone que Creature tiene así como un fetiche con preservar la familia, sí. Black y todo. Y que ahí se dan cuenta de que creo que la mamá de Malfoy es así como que pariente lejana de Black, de Sirius. De hecho. Y Harry le dice, no mames, ¿por qué no me dijiste? Y luego así como, es la familia pinche a la que no le hablo. Sí, porque él, recordemos que todos estaban en Slytherin y él en Gryffindor, ¿no? Ajá, Sirius. Y aquí tengo el dato de que casi, no sé si todos o casi todos los de la familia Black son nombres de cuerpos astrales. Sirius, sé que es una estrella. Regulus, Andrómeda es una constelación, ¿no? Sí, sí. Arcturus creo que también es una estrella. Bellatrix, Cygnus... Todos son cuerpos astrales. Que por ahí, fíjate, hablando de Bellatrix, ¿sabías que Helen McCrory iba a ser Bellatrix? ¿Quién es Helen McCrory? La hermana. Su hermana. Sí. Ella sí, iba a ser Bellatrix, pero... La mamá de Malfoy. Pero por el embarazo, pues tuvo que ser reemplazada, ¿no? Que fíjate que a Elena le queda muy bien a mí me caga eso porque... Ajá. Ese es de los personajes que más odio cómo lo hicieron en película... Porque en el libro Bellatrix es una culera. Sí, es una culera, güey. Y aquí es más una loca que haría. ¿Cómo se llama esta mujer? La actriz. Elena Bonham Carter. Es más una loca de sí. Es más, parece que la dirigió su esposo. Parece un papel que su esposo haría en una película así de estoy loca. Sí, también muy recordada por Marla, ¿no? Marla Stinger del Club de la Pelea. Sí. Que también es una loca. Pero es como una loca autodestructiva, es mi clase de loca. Ay, güey. ¿Qué más pasa en esta película? Algo también que pasa en el libro, pero que no se menciona en la película, es cuando ven el guardapelo. Ah, el guardapelo. En la casa de los Black, y ya que ya empiezan a mencionar cosas del guardapelo que... En la película pues pasa así como que no, pues eso no existe. Y en la serie, claro. Que viene el guardapelo, ¿no? Que están limpiando la casa. Oye, algo también sabes que faltó en la película, la madre. La madre del cuadro. El cuadro que grita, que está como así retorcida. Eso le faltó. Yo esperaba verlo. Yo vi la película y sí pensaba ver a la madre de Sirius Black gritando, ¿no? Hold on, ya llegó mi primo también a ponquetearnos. ¿Qué dice por ahí tu primo? La viejita de la que estábamos hablando es la señora Fig. Ah, la señora Fig, claro, es cierto, sí. Que tenía como... Sí, a Harry. Uh-huh. Y dice, no, espérate, aquí voy a cobrar venganza. Dice Tanit, todos tienen nombre de constelaciones. No, Tanit, Sirius no es una constelación, es una estrella. Tengo que aprovechar oportunidad. Oye, por ahí... Va a hacer mierda aquí. Por ahí a los comentarios sé que leeros con voz de Asaf, ¿no? Con en tributo a su despedida. Hay un tributo a que cuando Chompy comenta, pues dice los comentarios de Chompy con la voz de Chompy. La voz de Chompy, claro, sí, patentada. Sí. Ya la tenemos patentada, la voz de Chompy. Ya ni yo voy a poder usarla. Y bueno, leyendo un poquito los comentarios de Tanida anteriores, decía, sí, por eso es el Harry más mamón, dude. O sea, no mamen, ¿cómo llega a grito y grito? Y pues sí, como que le baja un poquito en la película. En la película no se ve tan mamón o tan niña como en el libro. Cierto, tienes razón. y dice Tanit que los del árbol. ¿Cuál es el árbol? Ah, dice, ah, sí, lo siento, se traban y los escucho en la app, sí, sí, así sí, que está más culero que de costumbre el audio. Nos trabamos, ¿no? ¿Cómo crees? Oh, mira, a ver, creo que esto no te lo manejo muy bien, no te tengo así el dato bien fresco, pero tengo la idea de que querían no poner a Creature en la película. Ajá. Pero creo que no habían salido todos los libros hasta en ese entonces, y esta mujer Rowling llegó y les dijo, oiga, no aguanten, si sí lo quieren poner, porque el mono es más relevante más adelante. Sí, claro. Que creo que es el que les da chance de que entren a la mansión Black, ¿no? Y que se chinguen a la Orden del Fénix ahí. No recuerdo. Tanit, masácrame, dime que estoy mal. Bueno, también otra curiosidad. El guión fue escrito por Michael Goldenberg. Es la primera película que no está a cargo de Steven Klotz, quien renunció para atender sus propios proyectos. Oh, Tanit ya me está punqueteando por lo de Sirius. ¿Qué dice Tanit? Los del árbol, dude. Sirius no aparece en el árbol. Cierto, sí. Recordemos que la cara de Sirius está como quemada. O sea, está quemada, claro. No, está no quemada. Puedo tener un descanso, dude. Sí, está quemada porque le explica. Bueno, en la película cuando está con, ¿sí?, Harry. Y le explica que le... Que él es la vergüenza de la familia. Ajá, o sea, que le quema la cara porque se va con... O sea, se escapa de la casa. Sí, él se va de su casa. Y se va con su papá. Sí, y con James Potter. Ah, que su papá era Muggle, ¿no? ¿O qué era? No, ¿quién, James? No, de Sirius. Ah. Papá de Sirius. Ay, no tengo idea de cómo se llama el papá de Sirius. Ahí sí, sabes, nos puedes decir. No, Tanit lo sabe. Tanit lo sabe. Que nos den sape, por favor. Los Blacks siempre tenían como esa obsesión de la sangre pura. Sí, ¿sabes? Esa pureza, ¿no? Sí, de que no, puros y ya. Sí. Sí, de hecho. A los dudes de sangre pura, creo que mencionan que les acabó pasando lo que les pasó a los güeyes que reinaban Europa, ¿no? Que, o sea, que por tratar de mantener su sangre claro, pura. Como acabaron, que los acabaron refnequeando, dándose entre primos. Sí, y... casi. Ajá. Sí, porque en la hija de la... Ay, ¿cómo se llama? La hija de Sorbolo tiene algo así, ¿no? Como que está... Que bueno, hablaremos más después de eso en la 6, pero... Está como rarita. Ese libro es... Uf. Sí. Buenísimo. Favorito. ¿Qué más? Algo que se nos escape. Hay muchas escenas en esta película. Pues la muerte trágica de... Ah, la muerte trágica de Sirius Black, cierto. Que en la película no es tan trágica como en el libro, o no sé. Pero... Igual creo que está un poquito adaptado, pero... también sale... está la esfera, ¿no? La que tiene los... ¿La profecía? La profecía. Que... Ah, que la rompen. Sí, y que persiguiendo a Harry. Lo que este güey quería, ¿no? Lo que Voldemort quería. Sí, ajá. Quería escuchar la profecía para saber, escucharla completa, ¿no? Porque había escuchado un pedazo. Creo que él suponía que ahí venía el elegido iba a matar al otro, ¿no? O algo así. O sea, que uno no puede vivir mientras el otro sobrevive. Exacto, entonces, siga vivo. Ya sabes, ya fue cuando al último platica con Dumbledore, le dice, alguien tiene que morir. Sí, de hecho. Sí, en pocas palabras como que entiendes que Harry es un cerdo y no un cerdo exactamente, sino que un animal y lo están engordando para matarlo, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que te la dejan como ir así. Pavo para Navidad. Exacto, lo dijiste mejor, Chompi. Sí, es cierto. Sí. A ver, por ahí nos dice Tanit, dice, en el libro mata la escena de Sirius y como Bellatrix tortura a Neville. Cierto, Bellatrix tortura a Neville. Con la maldición cruciato, ¿no? ¿Con qué lo...? Sí, me sirve para la tortura. Sí. Pues de hecho también después de esta escena de la pelea entre la Orden y los mortíferos, cuando Harry va persiguiendo a Bellatrix, ajá, le lanza, no me acuerdo si es un crucio o es un imperio, pero sí se lo deja caer. Y estás todo oído, quiero matarte. Y fue cuando entra... Bueno, a mí esa parte de la película me gustó bastante, cómo sí. Llega... Se va como apareciendo Voldemort y le dice, ¿conoces el conjuro? Hazlo. Ella lo mató. Sí, sí, es cierto. Fregón, sí. Que en la película Harry como que se... Es poseído, ¿no? Es pussy. ¿Es pussy? Ah, sí, Voldemort empieza a querer meterse en su mente. Ajá, exacto. Ah, ¿no es cuando le dan las lecciones de oclumancia o algo así? Ah, claro, sí, es que ya nos fuimos en orden, pero sí tienes razón, la oclumancia. Sí, que pobre Harry, casi estaba vomitado, orinado, sudado y todo, y despertaba así en los sueños. Y recordemos también que que ve cómo atacan al papá de Ron. Al señor Weasley. Es cierto, que lo muerde la Nagini, ¿no? Sí, lo muerde, exacto. Pero y... que Harry es como la serpiente. Ajá, exacto, sí, sí, sí, que sí. Harry es como la serpiente. Entonces, que él como que en el libro te cuenta como que él tiene ganas de matar, ¿no? Y se ve que da la primera mordida. Ajá. Y ya despierta. Yo tengo una duda, porque cuando leí el libro, como que no me quedó muy claro. En el libro, Sirius se muere nada más por irse detrás del velo ese, ¿no? Ajá, y que Remus lo detiene, ¿no? Y en la película le aplican una Avada Kedavra y su cuerpo vuela y cae atrás del velo, ¿no? Sí, es que creo que... Es algo que, bueno, ya va a entrar en... Me estoy adelantando con la película que entra. Ajá. Pero es algo que hicieron como para que en la película se viera más pro el que te matan y ¡uy! Sales volando. Porque yo tengo entendido que la Avada Kedavra, o sea, caes. Sí. Porque, por ejemplo, Dumbledore, cuando caes. Lo matan, queda en la estructura, ¿no? En la torre. No, cae. En el libro también cae. En el libro también cae. Sí. Pero, wow, ¿cómo que matan a quién? No, eso no pasa. No. Hasta el sexto libro. Ya pasaron muchos años. Ya el que no se sepa es spoiler, es porque la neta vive en una cueva. Sí, de hecho sí. De hecho sí. Creo que es el spoiler más sobresaliente de Harry Potter, ¿no? Sí. Y bueno, Tanit dice, en esas clases de oclumancia, Harry descubre que su padre es un pinche vato de mierda. Sí, ¡ah, sí! Sí, es cierto. Snape siempre le tira carrilla y le dice, tu padre era un cerdo. Ajá. Y Harry le dice, no hables así de mi padre. Ajá, Harry como que lo tenía en un pedestal, ¿no? Sí, lo tenía... La onda, o sea... Sí. También ayudaba el resto de la gente, que el resto de la gente nadie decía nada más. Ajá, sí. Le decía que era lo máximo su padre. Sí, entonces le decían, pues crees eso, no te voy a cambiar lo que crees, sí, ¿no? Sí, sí. Que le dicen Quejicus, ¿no? A Snape. No, es un nombre, ¿no? ¿Es un nombre? Es un nombre, ¿no? La verdad no sé. Van a saber que no es oro. Según yo, Quejicus es su apodo. Que le echan una nueva maldición, ¿no? Y lo voltean y se le ven los calzones y lo tiene así como patas para arriba. ¿Es un nervioso ese? Ah, no, sí. Sí es su apodo. Sí es su apodo, ¿verdad? Snivellus en la versión original. Nos dice por ahí Mimi Villalpando. Y Snape era bueno. Sí, es bueno. Oh, ya por fin entendí el apodo ese. Quejicus, Snivellus en la versión original. Mezcla de la palabra inglesa snivel, que significa lloriquear, y el nombre Severus. Oh, right, man. Dice Tanit. Dudes, perdón. Yo quería ver el pantano. Ah, no lo recuerdo. ¿En esta película hay pantano? No, creo que no. Pero. No lo recuerdo. Bueno, una escena. Pero en el libro. ¿O a qué escena del pantano se refiere? No sé. Lo más cercano a un pantano era el bosque prohibido. Cuando van con el. No, que. El hechizo es Levicorpus, sí. Aguanten, ¿cuánto es lo del hermano de Hagrid? ¿Es en esta? Es en esta. Ah, sí, Rap, ¿no? Grab, ¿no? Grow. Nunca supe pronunciarlo. ¿Tú? Que yo dije, meterán al... Oh, shit. Por ahí se oye un... Eco. Un eco. Eco. Se me olvidó. Ah, sí, yo dije, ¿saldrá en esta película el gigante? ¿Lo tomarán en cuenta? Y pues sí, sí sale, ¿no? Que tiene que ver al final porque hace que... Que se salve, ¿no? Que llevan a Umbridge al bosque prohibido. Que porque era el arma secreta de Dumbledore. Sí, claro. Porque esta mujer era una racista de lo peor, sí. ¿No? Sí, con los centauros. Sí, con los centauros. Con todo, dude. Sí, de hecho. Y... Sí, cierto, también es la primera aparición del ejército de Dumbledore. Ay, de que te das cuenta de que hay un putero de centauros ahí en el bosque. Porque hasta ese entonces nada más había salido Firenze, ¿no? Sí. ¡Oh, aguanta! ¿Qué no Firenze aquí también ya es maestro? Sí, es maestro, de hecho. Da clases de adivinación porque corren a Trelawney, la profesora Trelawney. Sí, la película sí está bien. ¡Ah, sí es cierto! Eso está bien hardcore. Sí. Que de hecho en la película lo hacen algo cómico, ¿no? Ponen cada que Umbridge da un nuevo como... decreto, Finch, ajá, Finch lo pone y llega un momento en que la pared está tapizada de... Sí, tapizada. Oye, sí, porque es donde a mí en el libro sí me rompió el corazón, ajá. De que decía Firenze que su pueblo lo iba a odiar, que porque a los ojos de su pueblo él ahora era un vil caballo que estaba al servicio del hombre. Exacto, pero porque... Pero que Dumbledore fue tan bueno con él que era su deber ayudarlo cuando él se lo pidió. Sí, de hecho. Eso yo sí me quedé así de... ¡Dude, pobre vato, güey! Sí, porque entre... Ay, ¿cómo se... ¿Qué eran? ¿Cómo se llama esta especie? Centauros y humanos no se llevaban bien. O sea, como que decían malditos humanos y su magia y esas cosas. Que es algo parecido con los enanos. Pues, digo, con los. Ya hablamos de los Testras, Dani. Sí, de hecho, ya mencionamos a los Testras. Dice por ahí Saúl Sandate Álvarez: cuando los gemelos no sé qué mamada hacen y la planta baja del castillo es un pantano fétido. ¡Cierto! ¡Ah, el pantano fétido! Cierto. Oigan, cierto, esta escena también es épica, la de los gemelos que salen volando en sus escobas, ¿no? Sí. Que dejan la escuela. Yo no me lo esperaba. Esos güeyes son la onda, ¿no? Yo sé. Que sí, tienen como que este... No, habla uno no, y el otro termina la frase del... Pero aparte también tuvieron los huevos de hacer esto porque Harry les dejó 1000 galeones. Ah, cierto, les dio el premio de los... Lo que ganó del si hubieran sido así de pobres torneo, como siempre lo eran, para mí que ahí se quedan los güeyes. Sí, no, sí. Malditos Weasleys. Creo que pobres. Si Harry no les hubiera dado el dinero, se hubieran quedado, ¿no? Hubieran terminado la escuela. A los centauros creen inferiores a los magos. Sí, de hecho. Efectivamente, Tanito. ¿Qué más se nos pasa a esta película? No, es que la neta es de las que menos tengo frescas, güey. Porque la neta es de las que menos me gusta. Aunque fíjate que la película, el final no me deja tan buen sabor. Acaba con una frase medio ñoña que pero dice... Pero ni el libro acaba tan bien, de hecho. No, pero como que... Bueno, lo siento porque la película es... O sea... En el libro como que te explican un poco más las cosas, pero aquí es como pa, se acabó. Y dice esta frase como cursi que nosotros tenemos algo que Voldemort no, nosotros tenemos algo por qué luchar. Ah, sí. Y como sí. Que bueno, que también en mi caso yo reitero, yo porque soy hiper fan del libro 4. Sí. Pues yo esperaba así que la pendiente fuera de así para arriba y hasta cierto punto el 5 yo sí lo considero que baja un poquito. Ajá. Pero para mí baja un chingo. La 4, el 4 para mí es... Sí, todo ese mismo de Barty Crouch Jr. Oh, sí, como que en el 4 es un poquito más la traición, lo matar a tu más padre. Inesperado, es, ¿no? Eso, porque eso aquí... Es súper cruel, güey, matar a tu padre, convertirlo en hueso y enterrarlo para que nadie lo encuentre. Fuck, yeah, güey, satanismo a todo lo que da, men. Que también algo que les iba a comentar, en esta película te presentan a Umbridge cuando está en el ministerio. Ajá, antes o sea, sale el porque personaje es parte del Wizengamot. Ajá, el Wizengamot, exacto. Y ya después te la presentan como él, que se echa un discurso, ¿no? Cuando cuando están en la comida, sí. Empieza y está Dumbledore hablando, es ajá. Y se cae. ¡Ay, cómo me caga! Ajá, ya sé, yo toda la mitad de la película me la pasé. Y aparte sí es cierto, cuando están en la corte juzgando a Harry, es la maldita bitch que llega a decirle a Dumbledore algo así como de... Oh, o sea, pero para lo que usted está diciendo debería de suponer de que el que no debe ser nombrado sigue vivo y la chingada. Sí, exacto. Dumbledore se saca la regata y le dice... ¡Sigue vivo! ¡Háganse a la idea! ¡Sigue vivo, perra! No, también... ¡Ay, olvidé otra! ¡Ah! Una escena que está muy bien adaptada es cuando van a arrestar a Voldemort y desaparece como... ¡Ah, ya! Como... Ya ves como los Weasley sí son pobres. Draco dijo... En Gryffindor están las personas a quienes dan lástima. Potter que no tiene padres, Longbottom que no tiene cerebro y los Weasley que no tienen dinero. Bien hecho. Dicho por Tanit. Bien hecho, Tanit. También Mimi Villalpando nos dice: los Timo o títulos indispensables de magia ordinaria. Cierto, los Timo. ¿Que en inglés cómo se llaman? No, ¿no recuerdan? Lo muestran. Sí. Owl. Owl, creo. No me acuerdo. Owl es búho. No, sí, pero las iniciales. Ah, no recuerdo. Salen cuando están haciendo un examen. Pero no me acuerdo. La callada de hocico que Dumbledore les pone a los miembros del Wizengamot en la audiencia de Harry. Cierto. Dumbledore es un bad motherfucker. Es un chingón, fíjate. O sea, como que bien calladito, pero... Ese dude sí entiendes porque todo el mundo lo respeta. Sí. La mamá de Harry. Que... Sí, lo respeta. En Scumbe. Scumbag, y que se queda con... Bueno, wow, no hablemos de eso todavía. ¿Qué más? Tengo la duda, o sea, supuestamente esta mujer, Rowling, dijo que Dumbledore sí es gay, ¿no? Dumbledore como tal, el personaje. O sea, como personaje. Como personaje. Ah, sí. Tengo entendido en el 6, que sí. En el 6 toda la historia de Dumbledore. Mira, aquí me van. Quien sepa más que yo me va a ponquetear, pero tengo la idea que existe el business. Ajá. Esta mujer planteó ¿quién se chinga aquí? No, perdón. Esta mujer planteó la idea de que Dumbledore es gay. Pero en los libros nunca hacen mención a eso. Mencionan a un dude que supuestamente con quien Dumbledore tuvo una de las mejores batallas que los magos han visto y la chingada. Ajá. Y creo que creo que esta mujer en una entrevista menciona que después de eso hubo una relación entre Dumbledore y este cuadro. No recuerdo cómo se llama. ¿Es Grindelwald? No. Grindelwald, ¿no? Algo así. Que eran amigos. Pero reitero, todo eso es cosas que ha dicho esta mujer en entrevistas. Y es como lo que dicen en Street Fighter, ¿no? Que Zangief es gay y ese tipo de cosas. Que siempre hay ese pequeño rumor, ¿no? Sí. Sobre las preferencias de... que el autor lo diga. Ah, sí. Bueno. Sí. Sí, de hecho. ¿Qué más falta de esta película? ¿Algo que se nos escape? Pues es que en la película pasa mucho tiempo cuando se meten a la mente de Harry... Cuando está el ejército de Dumbledore se lleva un buen rato, porque también es cuando Cho y Harry tienen ahí. Ah, claro, eso nos faltaba, que Cho y su cara que de tienen como sus perpetua, sí. que le hace panchos, ¿no? Cuando van a o sea, que no son nada. Ya sé. Pero pum. Niñas, no sean así. Sí, no sean la Cho, esa no Cho. No sean la Cho de su escuela ahora. ¿No es en esa película en donde encuentran un cuarto como secreto? Y sí, Harry les empieza a enseñar cómo hacer el patrón. La sala de los menesteres. Sí, que... ¿Qué es un menester? Yo no sé qué es un menester. En el diccionario lo encuentras como algo que te sirve para hacer una tarea, herramienta, algo así. ¿Tienes entrada con tierra? No, okay. No, pero... Tú no sé si quieres... Ah, perdón. Ahorita. Sigan. Harry Potter, rules. Ahí en los headquarters, sí. También se me hizo muy curiosa cuando leía el personaje de Luna. No, mencionaba lo de los Nargles, que bueno, también decía que nada más lo conocía su papá, que no feliz, y ella, que los Nargles se robaban las cosas y que le habían robado sus zapatos. Ah, estos monitos de palito, ¿no? ¿Sí son esos? No, esos tienen otro nombre, ¿no? Ah, ¿cómo se llaman? Que son unos chiquitos, como de madera. Pero los Nargles, ¿cuáles son los Nargles? Pues sí, creo que es algo en lo que nadie cree más que Luna. Ah, cierto. O sea, es que siempre le dicen, no, pues, a lo mejor son Nargles. Y todos, ¿qué son? O sea, y me creo que Hermione le dice, ¿qué es un Nargles? No tengo idea. Sí, y o sea, como que nadie le cree. Ajá. O sea, porque pues Luna pues, tiene su fama de lunática, ¿no? Y es cuando le dice a Harry, no, pues, alguien se robó todas mis cosas. Digo, se robó primero todos mis zapatos. Se le encuentra cuando está con las... Ah, cosas, claro, pegándolos como avisos, ¿no? De que mis cosas están perdidas. Es cierto. Pero es que antes, primero le dice que sus zapatos, pero él está con esas, con las criaturas, y le pregunta, no, pues, si yo fuera quien tú sabes, pues, me gustaría tenerte alejado de tus amigos, para que te sientas débil y todo el rollo, ¿no? Sí. Y luego fue, ya es cuando después le roban todo a Luna, o sea, ya se va a acabar el año Howard, y le roban todos los dichosos Nargles que... Solo ella conoce a su papá. Ya llegaron todos a comprobar mi teoría. Todo, sí, de Dumbledore es gay, estaba enamorado de Claire Quinn, Grindelwald. Sí, y es que dicen que la relación fue antes de la batalla. O sea, a lo mejor fue la batalla fue porque tronaron. ¿Tuvieron un duelo de varitas? O el equivalente a que tu novia te aviente todas las cosas del depa. ¡Expliarmos, no! ¡Tú! Sí. Es que en el 7 te cuentan toda esa la historia de Dumbledore. Sí. Y es buenísimo, o sea, ¿sabes? Sí, también te como que te elevan a Dumbledore en los libros anteriores, pero como que te dicen. Es que siempre bajan, tienes, ¿no? O sea, siempre te va. O sea, a lo largo de todos los libros y las películas, te hacen pensar como que Dumbledore es lo máximo. O sea, que tú dices, no, pues Dumbledore no va a ser alguien que, o sea, no va a tener nada malo. Y ya cuando en el 7 te ponen toda la historia de... Te sacan los trapitos, ¿no? Es como de, oh, pobre tipo, sí. Y también traicionero, y bla, bla, bla. Aquí, o sea, aquí ya se le está pudriendo la mano a Dumbledore. No, es hasta las 6. Hasta las 6. Pero, wow, estamos en las 5. Es que no me acuerdo en cuál pasa, ¿qué? ¿Qué más? ¿Algún personaje que nos falte mencionar de esta película? La entrevista con Rita. Ah, cierto. Sí. Que la usa para... Que la manipula, ¿no? En el profeta. Porque ya saben que es una animaga no registrada. Sí. Ah, cierto. Y que la usan para... Para limpiar el nombre de Harry, ¿no? No, el nombre de Harry lo limpian en el Quisquilloso, ¿no? En escriben... Rita Skeeter escribe algo para el Quisquilloso. Sí. Sí, porque... ¿cómo se llama? El profeta. ¿El profeta? ¿El periódico? No, tachan a Potter de loco y de... Sí. Y creo que en la película hay un periódico que dice Harry Potter. O sea, como... Ajá, sí, que lo tiene este... Que lo están leyendo así. O sea, son detalles que están en la película. Sí, lo tiene... Ajá, lo tiene... Simus Finnegan, ¿no? Porque lo está leyendo. Ajá, sí, es detalle de la película. Lo está leyendo y dice Potter. Ajá. Despiden a Hagrid. Ah, cierto, por que... Que esta Tanida está con el... ¡Wow! Ya me escuché a mí mismo. Estoy un poco loco. Después de 24 episodios. Que está la profesora. Sí, ya sé. Sale Theodore Knott. Theodore Knott. ¿Quién es Theodore Knott? Theodore Knott. ¿Por qué Tani tiene que sacar las cosas de las que no sabemos? Se va a dar que cuenta sabemos. Que no sabemos nada de Harry Potter. Theodore Knott. Es un mago de sangre pura que era un estudiante de Slytherin. Estaba en el mismo año que Harry Potter. ¿Y qué hace el güey o qué? Theodore Knott. Wow, se sacó un personaje super hipster porque... ¡Sí! ¿Qué onda? A ver, ya vamos a tener que googlearlo porque no... Sí, no inventes, De hecho, solo está personificado, pues así como que retratos hablados. No sale ni en la película, ¿o sí? O sea, ni siquiera da datos, como... ¿Por qué nos humillas así? Creo que se refiere a que solo Harry, él, Theodore y Luna pueden ver a los Thestrals. Creo que lo mencionan. Dice, él también puede verlos. No me acuerdo, no estoy muy seguro. Ay, de que van a ver a creo que a... ¿A quién van a ver a San Mungo? ¿El papá de Ron? Ah, cierto. ¿Pero eso no es en la 6? ¿Lo de San Mungo? Ah, no, cierto. No, tienes razón. Es donde lo pican a Nini. Sí. Lo pica la serpiente. Sí. Sí. Que ahí ven a Gilderoy. Es en el quinto cuando ven a Gilderoy en el hospital. Porque sí, recuerdan lo del hechizo. Y que iba a salir en la movie. Pero para una escena con Gilderoy hubieran tenido que haber hecho otro set. Y ya andaban medio cortos de varo. Entonces dijeron, nah, fuck Gilderoy, man. Que de hecho, ¿saben? Un detalle curioso es que el único set que no deshicieron en todas las 7 películas fue la sala, el comedor. Ajá. Porque ese lo usan en todas. En todas. Y de hecho, si se fijan en el material extra de las películas, es donde entrevistan a los actores. Ah, o sea, sí, es cierto. Entonces, sí, ese es el set que siempre estaban. Estaba. Gilderoy, cierto. Es que esta película, basándonos en el libro, podríamos aventarnos 2 podcasts, yo creo. No, aguante. O uno. Me tienen que invitar para la primera parte de la última. Ah, de hecho, lo vamos a hacer un solo episodio, pero... Esa para mí es la mejor de las movies. Sí, es como parte, el desenlace, para ¿no? Para mí. Es que, bueno, yo fui a la primera y sí era como, o sea, primero vi el tráiler, ¿no? Y dije, ¡guau! Pero era como que sí, o sea, muchas cosas del libro que tú leías, sí se plasmaban así parecidas, o sea, había muchas cosas, bueno, en las 7 que eran casi iguales, o sea, yo me imaginaba, cuando el primer encuentro con Voldemort, con los 7 Potter, todo ese tipo de cosas, uh-huh. Yo sí me las imaginaba así. Y sí. Por eso sentí bien chido cuando vi la película 7, la primera parte, y dije, ¡ah! ¡Oh! Sí, está padre, ¿no? Porque hacen 2 películas y como que sí, le dan tiempo. De hecho, bueno, no quiero spoilear nada, pero sí, ya tendremos la 7 próximamente, dentro de 2 semanas. Yo opino que los escuchas saquen el tema y si no, ya matar esto. De Harry Potter. Harry. Y seguirlo con. Ok, sí, cierto, vamos a seguir con los temas. Pues creo que. ¿Conclusiones? ¿Quieren decir alguna conclusión de la quinta película? Pues yo, en lo personal, es mi película favorita. Sí. Aunque muchos aquí decidan. Mucha bueno. Gente le gustaba esa película. O sea, yo sí conozco varias que se daban el entre el 4 y la 5. Uh-huh. Ajá. Pero había mucha gente que. Bueno, yo conozco mucha gente que sí, para la 5 para ellos era la máximo. Más por la batalla a Dumbledore Voldemort. Ah, claro. Porque la película es buenísima, la batalla, con los efectos. Los hechizos, o sea, es buenísima esa parte y también por eso, o sea, te da un poquito, te da más acción que en otras. O sea, me gustó bastante esa batalla porque es una batalla como que entre dos magos épicos y y se dan pero con todo. Ok, sí. fue en ese en donde, bueno, yo veía Harry Potter, pero lo veía así como que, es una historia de un mago, ¿no? Cosas así. Pero, te lo imaginabas todo en la escuela, ¿no? Y pura felicidad. Pero con esta película como que era, lo vi ya como algo en serio, ¿no? Esto va para algo más. Sí, creo que es el primer libro donde ya te plantean un Harry como un poquito más serio, ¿no? Sí. Ya es, creo que es el paso de la infancia. Que tiene mucho que ver que vio a un güey morirse, ¿no? Sí. Y ver al... a Satanás renacer, güey. Sí, casi, casi. Sí, de hecho, es como el... es como esta transición puberto-hombre. Ajá. Creo que sí, esa es la 5, ¿no? Creo que aquí empieza lo que va a terminar al final de la 6, que no es tanto que sea como que transición de niño a hombre, sino que simplemente están atrapados en una pinche batalla que los obliga a hacerse hombres. ¿Sí me explico? O sea, es donde empiezan como a aceptar la situación. Es como... creo que es donde Harry asimila que de verdad es mi destino, ¿no? O sea, es mi destino tener que terminar. Pues es que al final de cuentas escuchan la profecía y es donde se dan cuenta de que uno le tiene que meter la reta al otro. Sí. No pueden hacerlo los dos. No. ¿Qué más? ¿Conclusión, Mike? Por ejemplo, algo que me gustó en esta película fue... tenían como esa obsesión de las hormonas, ¿no? O sea que la relación entre Harry, Jean y Cho, ese rollo. Entonces, por ejemplo, a diferencia de la 6, que la 6 pues, es una basura en comparación de otras películas, acá como que saben meter ese tipo de detallitos de las hormonas. Por ejemplo, cuando están en 15, ya, todo niño a los 15 ya les daba calor ahí. No, pero por ejemplo, les daba calor. Terminaban las elecciones del ejército de Dumbledore y dice, sí, nos vemos después de Navidad, y todos se salen y se queda Cho viendo la foto de Cedric. Y Jean lo ve, o sea, es como que se ve cómo se va regresando Harry, porque dice, no, pues yo de aquí soy, pues yo no me voy a ir. Sí. Y iba Jean y se le queda bien clava, hasta se ve la escena, o sea, se ve cómo se va, pues va hablando con todos. ¿En serio? No me acuerdo. Y se queda así bien clava viendo a Harry, que va a ir con Cho. Entonces, desde ahí ya se empieza como que a ver o sea, esa poquita relación de Jean y Harry. Y también yo creo que en la casa de los Black se ve eso, o sea, cuando llega Harry y todos lo saludan y sale Jean, ¡ah, mira! Pero esa es tu típica cara de tímida, ¿no? Pero sí, o sea, ese tipo de detalles como que lo supieron meter. Y también, por ejemplo, Ron y Hermione, que decías, pues siempre estás peleando, me ayudas, no creo bien. Pero ya se veía más o menos, pero se veía mejor, o sea, no se veía así tan directo como una 6, que sí. La 6 para mí sí fue pésima. Sí, aquí es que el libro es bueno, pero la película sí deja mucho que decir. ¿En la 6? Es mi libro favorito, o sea, la 6 sí es o sea, el libro es otra cosa. Sí. O sea, de plano, de hecho, pudieron haber hecho la 6 la mejor película de todas. Creo que ya lo habíamos dicho antes, que la 6 le falta ritmo. Le falta, y no porque no lo tenga, sino porque ni la película no lo saben meter. Es que es más la peor, ¿no? Sí, creo que es la peorcita, ¿no? Y la 3, que es pura fiesta. Bueno, nos mencionan aquí cositas. Dice Tanit que el pinche beso mediocre que se dan. Sí, ¿quién, nosotros? Porque al rato nos vamos a besar. Y que es cuando Harry asimila que se lo va a cargar la chingada. Yo dicen el hecho de que en el libro ningún mago excepto Voldemort pueda volar. En la película todos los mortífagos y la orden vuelan. Ajá, sí. Es una especie de teletransportación de Power Rangers. En primera generación. Mighty Morphin Power Rangers. Ya sé, solo deberíamos dedicarle un mouse de bolita. No teníamos tema para mouse de bolita. Ese va a ser. ¿Los Power Rangers? Sí. Ya hemos hablado de los Power Rangers. Sí. Wow, ¿qué? No escucharon nada, no escucharon nada. No, aguante. Ajá. Y eso es algo que yo quería decir, güey, que pienso que en algunas cosas la traducción de estos libros sufre del inglés al español, pero eso es algo que yo sí pienso que está muchísimo más chingón en español que en inglés. En inglés son Death Eaters, ajá, que es como mortífagos. No, o sea así neta es como come muerte. Sí. Y aquí es mortífago, que le dan así como un pedo más de se le da sí, parte de su cosecha, ¿no? Sí, pues es que el español tiene más raíces griegas y latinas. Sí, sí. Sí, se oye más pao, ¿verdad? Es un gran win de una traducción. Creo que sí, tienes razón. Que el español es bueno para leer, o sea, es como es no como es malo. Y aparte rescatan cosas tan chingonas como lo que decía de Tom Marvolo y Tom Sorbolo. Sí, lo acomodan, ¿verdad? Lo adaptan. Sí, cierto. Tiene sus buenas adaptaciones. Creo que esa sería un punto a favor de las adaptaciones, ¿no? Las las traducciones. Bueno, pues sí, la quinta, les digo, flaquea para mí un poquito. Me hubiera gustado ver Quidditch. No me gustó mucho el final, pero el libro es bueno. Es como que Harry se da cuenta de muchas cosas y pues se entiende que tiene que matar, chingarse a este güey, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con los temas. No, no me preguntes mis conclusiones. Ah, no, perdón. No, no, es que pensé que... No, adelante, adelante. No, dale, Chompy. No, yo nomás quería decir que la 5 no se me hace mala película. Ajá. Pero a mí, en lo personal, no soy muy fan. No lo sé. Sí te la vuelvo a ver, pero... Por convivir. Sí. Ajá, un sábado, un domingo con compas, güey, y así, güey. Ok, Chumpi. Mike. Bueno, yo de las 5 sí esperaba un poquito más, pero tampoco creo que sea mala. Desde la 4 yo creo que sí iba un poquito haciendo. Pero, o sea, también tiene esa parte de cuando regresa Voldemort y cuando Harry va creciendo. Entonces, a mí me quedaba como con la idea de que las. O sea, esa continuación que te dejaban era para que las 6 pues ya fuera algo realmente respetable, ¿no? Sí. Y entonces, sí fue así como de. Ibas chido. Y en las 6 te destrozas completamente. Y ahí fue donde yo creo que cayó un punto de Harry Potter para la gente que no había visto, que no había leído los libros, pero para la gente que leyó, pues. Sí, de hecho. Creo que si viste las 6, perdón, si leíste el libro 6, como que sí entiendes un poquito el porqué de varias cosas en las 6, ¿no? Pero ya me estoy desviando un poco, pero. Bueno, es que al final de cuentas es algo que esta saga tiene mucho. Que hasta libros después te dan. Entiendes por qué pasan cosas. Entiendes el porqué de cosas. Porque, por ejemplo, desde el primero te mencionan que la rata de Ron no tiene un dedo. Y si te quedas así como de, ¿y eso qué chingados? Ajá. ¿Me importa? Sí, de hecho sí es cierto. Sí, es cierto. Hasta el 3 que... No, en la 4, ¿no? Es cuando... No, es en la 3 porque es cuando Sirius Black se sale de Azkaban por ver a la rata sin dedo. Oh. Sabe que es ese vato. Y por ejemplo, toda la saga tiene eso, güey, que hasta después entiendes por qué te explican ciertas cosas. Y por ejemplo, en las películas cuando sacan lo del guardapelo... En la película te lo sacan así como muy de golpe. Ah, pues sí, es un guardapelo de Regulus y bla, bla, bla. Y si lo hubieran metido en la película 5, de que ya lo ven, lo hubiera tomado como un poquito más de sí. O sea, sí, diciendo, ah, mira, se salió en la 5, ¿te acuerdas? Pero también entiendo difícil el trabajo del director, ¿no? De, sí, sí. O sea, sí. tienes el libro, pero a lo mejor yo lo leo y le doy una interpretación, tú le das ideas a otra y. Y no sé, todos nos sentimos directores y decimos, yo hubiera agregado esto, yo hubiera puesto esto, se hubiera entendido pero mejor. Pero y creo fin que de cuentas, el guardapro pues es vital en el clímax de la saga. O sea, el guardapro es básico. Ahí empieza todo el rollo. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar, chavos? Nah. ¿No? Bueno. Ya estufas. Vámonos con las notas ahora sí. Pues, Chompi, ¿qué tenemos para la primera nota? Lego sacará playsets del Mars Rover. Yo creo que cosas como esta te das cuenta de que buena parte del demográfico al que apela Lego no son los niños. Que a un niño le podría importar un carajo que salga un playset del Mars Rover si tiene el de los Avengers. Aquí es cuando te das cuenta de que hay un chingo de gente de nuestra edad que todavía sigue comprando Legos. Y los entiendo. Y los Legos son caros, ¿no? Los Legos así de, no sé, 1,000 piezas, 4,000 pesos, ¿no? Yo los he visto, son... Yo he visto, por ejemplo, Estrellas de la Muerte como en 4,000 baros. Y que son ediciones para coleccionista también, ¿no? Sí, total. Que ahí sí que se te pierde un monito, un Stormtrooper o algo. Sepuco, güey. Sí, de hecho. Pero para explicarle a la banda qué son los Mars Rover, Chompy. Es la sonda que hasta hace poquito la NASA mandó a Marte. Fue la primera. No, no es cierto. ¿Fue la primera a Marte? Creo que fue como la cuarta, ¿no? Rover. No recuerdo exactamente, creo pero ya habían creo antes. Creo que fue la cuarta, pero como que la más perrona. O sea, fue como que la que tenía mejor diseño y de la que iban a obtener mejores resultados explorando Marte y demás. Que tiene este look and feel de Wally, ¿no? Sí. Y que aparte fue un gran boom el lanzamiento y el aterrizaje. O sea, yo me acuerdo que era trending topic, güey. Yo me acuerdo que Justin TV estaba atascado. ¿Cuál fue la última? Ustream, no me acuerdo. Mandaron otra después, ¿no? Que se llama, ¿es el Curiosity? Creo que sí. El Curiosity es el más nuevo, ¿no? Sí, creo que sí. Pero sí, es que creo que Mars Rover que tiene juego, creo. No, creo que Mars Rover es así como todo el proyecto. Es como que todos los que han mandado. Ajá. Oh, el Curiosity es nada más el último. Pues bueno, ahí lo tienen, un set de Mars Rover. ¿No sabes cuándo, Chopin? Ahorita te busco. ¿Está por ahí el dato? Si quieren, sigan con la siguiente. Ok, nota. Seguimos con la siguiente nota. Pues Vine, ¿conocen? ¿Han utilizado Vine? Sí. No, sí. Bueno, yo no, pero ya todo el mundo. Todo el mundo conoce Vine, ¿no? Sí. Que ayer el podcast pasado, la ventaja que comentábamos entre Vine y Instagram es que en Vine puedes verlo directo desde Twitter, y en Instagram no tienes que abrir el enlace, que es como la desventaja que tiene, ¿no? Pero alguien sabe por qué es eso. Creo que es que Instagram quiere que abras su red, porque si te fijas es como una red social, y le das el favorito en Twitter y no el favorito en Instagram. Creo que es por eso. Pues volviendo a lo de Vine, pues precisamente usan un Vine para anunciar la nueva interfaz de Vine, que entre las ventajas que tiene es que te va a permitir hacer varios Vines. O sea que si, no sé, quieres hacer un Vine de el atardecer en no sé, 10 tomas, pero dices, por mientras voy a hacer otro Vine, está cool la idea que te permitan hacer varios. Y time out, antes de seguir. Sí, el playset es del Curiosity. Y lo eligieron porque hicieron un poll, una encuesta en su página web. Oh. Ganó de varios proyectos. Qué padre que Lego se dé estas. No como Microsoft. Que por cierto, ahorita hablaremos de eso. Sí. Que escuche al consumidor, ¿no? Y que diga, ¿qué quieren que hagamos de Lego? Sí. Eso está padre. Exactamente. Bueno, volviendo a lo de Vine, pues. Está padre la idea, me gusta que me dejen y que me dejen usarlo sin conexión. No, y aparte, yo soy prieto. Creo que ya Vine está teniendo más publicaciones que Instagram. En Twitter. Sí, efectivamente. Pegando durísimo. En el podcast anterior hablamos de eso, que Vine. Hay más videos en Vine que fotos en Instagram. Sí, bueno, no en servidores, sino publicaciones. Sí, sí, sí. Y aparte, creo que puedes hacer más cosas artísticamente con Vine. Sí, es que a final de cuentas, Instagram, ¿sí? A cualquier pendejo lo hacía fotógrafo. Y estoy usando comillas para los que nos están escuchando. Sí, y veías los tristes resultados de eso. Y un güey con un poquito de imaginación hace unos Vines bárbaros. Sí, exacto. Tienes razón, con tan solo, ¿cuántos son? ¿6 segundos? Que puedes decir es muy cortito, pero hay gente muy creativa en 6 segundos. Sí, sí, sí. Y está muy padre. Por ahí. Luego les paso mi Vine, pero bueno. ¿Ya vieron esta broma de Star Wars en el elevador? Pon el link. Les voy a poner el enlace. Para aquellos que no lo han visto. Y bueno, no sé quién quiera describirla. Bueno, se supone que son dos dudes que llegan a un elevador. Un cuate se mete al elevador y otro güey se queda afuera. Cuando se van a cerrar las puertas, el güey de afuera vuelve a abrir el elevador y el otro cuate hace la mímica de si, como si abriera las puertas con la fuerza. Sí, usa como la fuerza, ¿no? Y de hecho hasta lo dice, the force is strong with this one, exacto. Y sí. está bien chingón porque está el elevador se va a cerrar las puertas y el dude nada más pasa la mano así y todos se quedan de, ¿qué pedo? Wow. Sí, se van a reír. Ajá, dicen... Pero está padre porque por un momento sí te asustas porque dices, ay, güey, se abrió la puerta. Esas son pinches buenas bromas, ¿verdad? Son bromas que te dicen, quisiera que me aplicaran esa, quisiera que me hicieran pendejo con eso. Uno de los datos, ya cuando la hace como 4 veces, le pregunta, ¿es la fuerza? Sí. Si lo vuelves a hacer, te va a mostrar otro tipo de fuerza. Había uno parecido que era como un tipo que era mago, pero que hacía cosas comunes. Entonces, por ejemplo, llegaba el camión y hacía la mano de fuerza y abría la puerta más. Sí. O sea, estaba muy tonto, no recuerdo el video, pero me acordé. Pues bueno, vámonos a entrar ya con el gaming de este podcast. ¡Pam, pam! Killer Instinct, Free to Play. Este, ¿cómo decirlo? Reanudación de la serie, reavivación, ¿cómo se dice la palabra? Exacto. Esta vuelta de la serie, ¿no? Que va a ser gratis en, bueno, primero que nada, exclusivo de Xbox One. Sí, Xbox One. Juan. Y Free to Play. Free to Play. Solo con Yago. Solo con Yago, exactamente. Y ya, de hecho, para aquel que no tenga así como que el precedente de qué es eso, exacto, el juego en sí no te va a costar nada, pero exacto, solamente vas a poder usar un personaje, pero Yago. Exacto. Y los demás personajes van a estar a la venta. O sea, que si tú quieres tener todos los personajes, pues obviamente vas a tener que pagar un precio, ¿no? No, creo que para, si quieres todos, creo que te van a dar un Season Pass. Hay un Season Pass, cierto. Pero si quieres, no sé, 8, 4, 4, 5, tienes que pagar, ¿no? ¿Entiendes hasta cierto punto por qué lo hacen? Porque mencionaban que a final de cuentas, en la mayoría de los juegos de pelea, nada, a lo mucho escoges 4 personajes que de verdad vas a saber cómo usar. Exacto, sí, pero esa es la justificación de ellos. Pero siento que es así como que hasta cierto punto una excusa floja, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, eso sí me pasa con, no sé, Marvel vs. Capcom, güey. Pero, por ejemplo, con Smash Brothers, juego con todo. ¿Te imaginas que en Smash Brothers algún día te vendieran los personajes? Lloro. O sea, que te dijeran, ¿solo puedes jugar con Mario? Lloro. Sí, de hecho. Bueno, es como decía Chompy, que la justificación es que no vas a saber manejar a todos, no necesitas a todos. Si los quieres, cómpralos. Y también los escenarios, trajes alternativos, que eso ya se me hace una jalada de los pelos. Una cosa es que te vendan los personajes y otra cosa es que, o sea, ya no requieres de habilidad para desbloquearlo, sino de dinero. Entonces, ese tipo de gaming o de gamer no me gusta. O hasta de los, bueno, que en ese entonces no existía el internet. Bueno, sí existía, pero yo no lo usaba. Ajá. Pero el que te supieras el código para sacar a la Dargo de Killer Instinct Gold. Era así como un logro personal, porque nadie más lo sabía hacer. En cambio, ahorita ya no necesitas eso, ya va a ser paga, bitch. Sí, de hecho, páganos. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les latió que regresara a Killer Instinct? Pues ya se había tardado. Ya se había tardado. Sí. El último juego que vimos fue el Gold. Killer Instinct Gold. De 64, que decía Available only for Ultra 64. Cuando todavía era el codename. Exacto. Ultra Nintendo. Hubiera quedado cool, ¿no? Ultra 64, sí. Se oye acá del futuro. Bueno, o sea, de los nombres códigos, algunos son mejores que los. Que los códigos, por ejemplo, me latía más Ultra 64. Sí. Me latía más Nintendo Revolution. Revolution. Pero o Dolphin. Dolphin pero no te latía. Me gustaba Dolphin. Sí, o Mango, ¿cómo se llamaba el Xbox One? Durango. Durango, qué pedo. No, Durango si no hubiera estado cool. Sí, o sea, obviamente todo el mundo quería que regresara aquí. Bueno, no creo que todo. No creo que no. Pero sí quería. Se ve bien, ¿no? Se ve bien el. Yo tengo un problema porque a mí me gustaba mucho cómo se veía el gol. Que era muy fast-paced, dude, y un ultra combo bien aplicado. Era súper rápido. Gráficas perrendeadas, ¿no? Ajá, y todo. Sí. Y aquí ya es lo que les mencionaba, que para mí se ve muy Street Fighter 4, pero de repente es así como que empiezas un combo y pa, pa, pa, y como que para ver ese cool se ve un poco lento. Sí. Y eso para mí le mata un poco de la vibra. ¿Sabes por qué hacen eso? Por el frame rate. Creo que en las teles HD tienes como 5 o 4 cuadros de delay. Entonces, imagínate eso y imagínate en línea. Creo que por eso no lo pueden hacer a esa velocidad, creo yo. ¿Qué más? Pues vamos con la siguiente nota, que creo que va a estar buena. Uy, venga, hijos de la el minuto del RAN en esta ocasión va a ser Microsoft decide abandonar sus políticas restrictivas. O el título alternativo. Ajá. No que no, putos. No que no tronabas, pistolito. Ajá. Exactamente, pues bueno, como ya sabrán, y si escucharon el podcast anterior, Microsoft se puso nena, dijo, no puedes jugar este juego si no tiene 30 días contigo, o sea, podría ser tu hijo de toda la vida, pero si no tiene 30 días en esta cuenta, no puede jugar, no puedes prestar el juego, bla, bla, bla. Y resulta que siempre no, que me dice mi mamá que siempre no, que dice que los juegos usados sí se van a poder jugar en Xbox One sin una cuota. Y que ya no vas a tener que conectar el Xbox cada 24 horas. No, creo que ya no van a tener DRM. Exacto. Creo que la única conexión necesaria es cuando vas a hacer el setup. Exacto. Es como cuando compras un iPad nuevo, que necesitas configurarlo una vez a internet. Pero en Atomix yo estaba escuchando que la desventaja de esto es que, imagínate, eres papá y dices, ah, ¿cuál consola voy a comprar? ¿Esta que cuesta $100 más o esta que cuesta $100 menos? Y si cuesto si compro el Xbox One y se lo regalo a mi hijito en Navidad y está en casa de su abuelita donde no hay internet, no va a poder jugar el pinche Halo 5 porque no tiene conexión. Que sufran como yo sufrí de morro. Sí, pero... que se abrían los regalos en casa de mi abuela y puto Santa Claus siempre iba a mi casa. En mi casa llegábamos como hasta las 2 de la tarde del 25 de diciembre. Jódanse, niños de ahora, jódanse. Sí, que esa es la única desventaja, ¿no? Pero creo que Microsoft vuelve a la pelea, ¿no? Con esto. Vuelve la realidad, ¿no? Los $100 menos siguen siendo un gran... Que a lo mejor aquí en México se pueden emparejar, ¿no? Sí, lo más probable. De hecho, es un misterio todavía el precio del PS4 aquí en México. O sea, sí, de hecho, sí, el único que está confirmado aquí en México es el de Xbox. Este, 8,500. 8,500. Y el de PS4 es un incógnito. Los rumores decían de 6,500, pero... Sí, y fíjate que yo lo veo con un bundle o algo, con un disco. Sí, lo veo pasar. Bueno, sí. Pues es que, por ejemplo, el Xbox One y el 360 venían en un bundle. Venían en un bundle. Sí, me imagino que para justificar la compra te van a agregar un... Kinect Adventures. Kinect Adventures. ¿Viste eso de que va a ser Xbox? Que te va a regalar un logro. Te violamos el primer día. Oh. O compraste el Xbox One el primer día. Ajá, imbécil. No, sí, es que siento que algunos... Microsoft hace mucho hincapié en el pedo de televisión. Sí, claro. Pero todo ese business va a estar desde el day one para Estados Unidos, América, o sea, Norteamérica. Sí. O sea, a mí como consumidor, como consumidor pocho, no me dan el incentivo de apartarlo de una vez. Cuentan los rumores que una de las cosas que hizo que cambiaron de parecer fue que vieron el número de preventas en Amazon. Sí, que de hecho. Era de 2-1. O sea, por una persona que apartaba un One, dos personas aportaban el PS4. De hecho, adivinen quién tiene más preventas en México. PS4, exactamente. Y algo que me llama la atención es que no te manejo el nombre de ahorita, pero en una entrevista les preguntaban a alguien de Microsoft que si en algún momento podrían cambiar sus políticas como jotos lo fueron a hacer ahorita. Y que no salió nadie a dar la cara. ¿Eh? No, pero mencionaba. Solo fue un comunicado. Es que estas ideas hacemos... lo dio Don Matrick. Sí, Don Matrick fue el que redactó lo que ves en Xbox, en Xbox.com, lo es de... Pero, o sea, no hubo una conferencia así de, oigan. No, eso me refiero con dar la cara, oigan, soy tal, este es un stream, no sé, y disculpen la cagada. Pero algo que te digo, que cuando les preguntaron que si alguna vez iban a cambiar, dijeron, es que lo que pasa es que esta idea la traemos desde el principio, que empezamos con la consola, y sería cambiar toda la arquitectura que tenemos. Y ahorita es cuando ves que son unos sucios mentirosos. Traían esta idea de, sí, el gaming, social gaming, y el... la conexión a internet permanente y todo eso, ¿no? Y algo también que decían era que lo que ofrecen de la NBL, perdón, de la NFL, que decían que esto es la papa aquí en Estados Unidos, pero pues ¿quién importa? Ajá, ¿quién? O sea, yo que no me gusta el fútbol americano, ¿qué me vas a ofrecer? Y dices, güey, esto es la papa aquí. Y pues como que no se me hace como justificable, ¿no? Pienso que eso lo hacen en el sentido de que, por ejemplo, ya tienes a todo el montón de niños que juegan Call of Duty como compradores de a huevo. Tienes a los ex-fans como compradores de a huevo. Y tienes a ciertos gamers que van a ir a comprarlo. ¿Cómo expandir tu mercado? ¿A quién más le llamas la atención? Uh-huh. Y no por nada ahorita le están metiendo mucho varo a FIFA, porque FIFA es... una de las franquicias que juegan muchísimo. Entonces luego, que por ahí Ring a Bell Sports lo presentó un rapero, ¿no? Por ahí no fue lo que... no sé quién, pero... Bueno, me acuerdo que presentaron FIFA con un contenido especial, Ignite. Ajá. Es el motor, Ignite es el motor. ¿El motor gráfico? Pero era para el Xbox One, ¿no? O sea, era para eso. Era exclusivo y creo que PS4 era exclusivo para eso. Creo que es eso, o te refieres al Fox Engine de PES. No, porque también es el motor gráfico. Creo que Ignite es el motor. Ok. Para tenerlo en cuenta. Pero pues yo creo que después de la conferencia de PlayStation sí hubo como que varios despedidos, ¿no? O sea, como que sí hubo gente que... Rodaron cabezas y dijeron, güey, no podemos dejar que esto pase porque es que se nos va a ir el mercado. Es que al final de cuentas no pueden culpar a nadie más que a ellos, o sea. Sí. Neta, ¿quién chingados los convenció de que lo que estaban tratando de hacer era una buena idea? Y era como echarle la bolita, no, es que te vamos a cobrar los juegos usados porque los desarrolladores así lo piden. Velo de esta manera, una de las, de los güeyes que tienen más presencia en Estados Unidos es GameStop. Ajá. Esos güeyes, su pan con el que sobreviven son los juegos usados. Si tú como Xbox le quitas eso, ¿tú qué harías como GameStop? Yo escondo los juegos de Xbox. One allá en la esquina, güey. Jódanse ustedes que no me están apoyando, güey. Y pongo mero enfrente a los de PS4. Exacto. Y que por ahí... ¿Por qué no pensaron? También, por ejemplo, Blockbuster. Creo que... De los tres, el que está más chafa con el candado, ¿cómo se dice? Por región, cuando lo bloquean por región, el bloqueo por región es Xbox, porque tiene pocos juegos también, japoneses. También lo van a desbloquear, va a ser libre de región. Sí, sí, claro, pero sí. Creo que no es, o sea, ellos te lo mencionaban como un plus, pero ¿cuántos juegos japoneses hay que tengas que importar? O sea, Sony... Y Nintendo, te lo creo, pero ¿qué tantos juegos japoneses hay en Xbox? Bueno, entonces... pero ahí a lo mejor es un pedo de que vayan a comprar estudios después. ¿Puede ser? Yo había leído, yo creo que ya no aplica, pero que el Xbox One solo iba a servir en 21 países cuando se lanzara. ¿Ah, sí? Ajá, de hecho había muchos países europeos que no estaban en esa lista de países. Y a lo mejor también por eso, o sea, México sí va a estar, pero había muchísimos países, o sea, países importantes europeos que no iban a estar en esa disponibilidad para Xbox. Y es que sabemos que aquí en México el Xbox es el número uno, ¿no? Sí. No, pero después de PS4 yo creo que... Aquí en México lo es, ¿no? Sí. No, es el Xbox 360. A nivel mundial, Wii sí ganó en ventas, pero aquí en México... Sí. Creo que en volumen de ventas, ¿no? 99 millones, pero en 99 cantidad. Millones de unidades vendidas por Wii, 76 de Xbox 360 y creo que 74 de PS. Que por ahí estaba el Triforce, ¿no? Que es este dude que tiene su consola, que siempre va... Tiene la primera consola de Nintendo, que le apodan así, pero bueno. Pues vámonos con la siguiente nota. Deslate, algo que nos falta agregar de Xbox. Traía una idea yo. Venga. Sí. Que después de todo esto, creo que los que sí están sufriendo un poquito es Nintendo. Porque como ellos no le entraron tan chido al E3, sí, ahorita te estar así como que no mames, o sea, podíamos haber anunciado que podías prestar tus juegos. Sí, ya era realidad. Sí. ¿Tú cómo ves a Mega Man en Smash? Soy hiper fan porque tiene todos los movimientos. Exacto, está igualito. Sí, está muy bien hecho, muy bien adaptado, ¿cierto? Es que ese es el problema, o sea, que Nintendo con sus first party va a hacer cosas hermosas, güey. Sí. Porque siempre lo hacen. Sí, de hecho. El pedo es que no tiene apoyo de los third party. Exactamente. Que por ahí no va a haber FIFA y otras cosillas, ¿no? Creo que Battlefield. Por las bajas ventas. No, el Battlefield para Wii U, creo que no. ¿Qué otra cosa? Se me olvidó. Creo que el Xbox va a empezar lento este primer año, al menos con el precio. Ya después, tal vez lo bajen de precio y ya se empareje la cosa. Pero el primer año sí. Velo de esta manera. El PS3 no tuvo el empuje perrón al principio que tuvo el 360, porque también costaba un chingo. Sí, costaba. Estaba como a 12,000 pesos, ¿no? Sí. Carísimo. Era una compu. Sí, sí. Ahorita. Pero a final de cuentas la diferencia entre Xbox 360 y Play 4 no fue, Play 3 no fue muy grande. Sí, o sea, tampoco puedes decir que el precio caro va a ser algo que los vaya a matar. No mató al Play 3. No digo que lo mate, simplemente que va su lanzamiento va a ser un poco más despacio. Va a penetrar más lentamente. ¿Sabes qué? Sí creo que Microsoft va a sufrir. O sea, con el anuncio de hoy recuperaron algunos gamers, pero la neta a mí... ¿A ti como usuario de Xbox 360 te comprarías un Xbox One? A mí no me recuperan, pero simplemente por el hecho de que ya no confío en ellos. O sea, la ética. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que sí. Ya no confío en ellos como compañía. Qué fuerte. No, sí, yo creo que pienso lo mismo. No me compré un Xbox. Pero por ejemplo, o sea, este tipo de comunicados es lo que decían, ¿no? Que, o sea, me hicieron así como que viene underground. Ajá. A ver que lo lea, o sea, y a ver qué blogs o qué Como que a mí se me hizo una falta de respeto hacia el gamer, no hacia el consumidor. O sea, sales diciendo que el consumidor es lo más importante y lo pegas así como un memo. Como que... A ver quién lo lee. Sí, exacto. O sea, de hecho es así porque en la E3 pues era así como que todos querían ver qué había en la E3. Y ahí lo que decías pues se iba a impactar directamente en muchísima gente. Y por ejemplo fue lo de Sony. Pues, o sea, mucha gente tiene esa idea de que pues PS4 va a ser muchísimo mejor por el precio y por todo el pedo de los juegos, ¿no? Y ahora, o sea, Microsoft quedó muy mal parado con todo su rollo de restricciones y ahora sacas esto, pero yo siento que, o sea, sí corriges como el terror, ¿no? Es decir, así la cagué y pues quito todas esas estupideces de políticas, pero yo siento que no, o sea, no queda igual, o sea, ese saborcito de ah, no, pues sí me va a convenir comprar un Xbox One, ¿no? Creo que aplica la de si no está roto, no lo arregles, ¿no? Sí. ¿Siguen a Michael Pachter ustedes? No. Pachter. El analista de es un dude. Ajá. Que es analista de bolsa. Sí. Y trabaja para muchas compañías de videojuegos. Uh-huh. Y el dude tiene un show donde explica ciertas cosas de cómo funciona en la industria. La industria. Estaba hablando con un güey de Game Trailers y por lo que entendí, Sony no tenía definido el precio de la consola en el E3. Uh-huh. Estaban esperando el putazo de Xbox. Creo que él mencionaba que estaba hablando con Jack Trenton y que le decía si mañana Microsoft dijera que su precio es de $400, ustedes qué harían. Y decía, soy un pedo, porque nosotros no podemos bajar. Sí, no le ganarían, ¿no? 349 nosotros como mando. Sí, cuando dijeron porque cada consola le estarían perdiendo $50. Que cuando dijeron $4.99 para ellos fue así, bendito sea, vamos a hacer ganancia y vamos a quedar bien. De hecho era lo que más esperaba, ¿no? O sea, ya presentaron el PS4, era así como de y el precio, y el precio, y el precio. Y ya cuando le dijeron así fue una... La cara de Jack Trenton. Sí, de ganador, ¿no? Sí, de fuck you people. De patear al caído. Sí, exactamente. Y bueno, vámonos con lo que sigue. Esta noticia... que salió en The Last of Us, ¿no? Bueno, en... Que ya salió apenas este viernes, ¿no? 14 en el estreno de Superman Mail of Steel. Si ustedes jugaron Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City, ¿ah? Los periódicos tirados así por la ciudad decían Zombie is just found. Y esa era la broma, que encontraron al cadáver de Elvis. Ajá. Siendo zombie la chica. Y la broma en The Last of Us es que Justin Bieber va a hacer la de Nathan Drake. Sí. en la adaptación fílmica de Uncharted. Exacto. Sí. Fuck me. Que recordemos que The Last of Us son los creadores de Uncharted también. Sí, sí, sí. Y de Crash. Y de Crash. Y de Crash Team Racing también, sí. Juegazo. Creo que de uno de Ratchet & Clank también, ¿no? Híjole, esos no son Insomniac. No te mames, ahí sí dúdame. Ok. Pero sí, este estudio que creo que su obra maestra es The Last of Us, ¿no? Pues es que yo creo que más que nada... Bueno, que no estoy demeritando lo que han hecho, pero es como que la cúspide de lo que ellos querían hacer, ¿no? Pues es que sí, porque al final de cuentas es uno de los mejores ejemplos de cómo un estudio puede madurar. Exacto. Y hacerlo bien. Exacto. Se ve que en The Last of Us... Porque los Uncharted eran juegos bárbaros, dude. Sí, o sea, son buenos. Neta era una película de acción. Sí. Una película interactiva. Así, totalmente. Sí, y... ¿Y qué? Es que se me va la onda de repente. Sí, tienes razón. Pero sí, muy buena broma, ¿no? Buena esa. Siguiendo con lo del gaming, los juegos de PlayStation 4 se van a mantener en $60. ¿Qué $60 son? ¿Alguien sabe? No, aquí te los van a dejar. Sí, claro, $9.99. No, y si quieres... $9.99. Aquí se limpian la cola con todo lo que quieres en el... Aunque fíjate que yo vi The Last of Us en $8.99. ¿$8.99? Gamers. Gamers, la verdad es más barato. En otro centro comercial, Ahí está muchísimo más barato. O sea, sí, Walmart. Si te cuesta $9.99, ahí te cuesta $7.99. O sea, ¿así de estreno? Sí. Sí, órale. Reciente. Sí, que casi. Pues, y hasta las consolas también ahí salen más baratas. Que fíjate que casi te lo están dando a precio de Estados Unidos, porque $60 son como 790. Sí, y es que relación directa, ¿no? Porque, digamos, Costco, Sam's, Walmart, es una franquicia americana. Y de hecho, cuando lo compras, dice importado. O sea, el juego es importado. Mm. Le estarán ganando muy... Bueno, es que de hecho la tienda es de ella. Pero bueno, $60. Ah, sí, en Gamers hay cosas buenas también, baratas. Yo, por ejemplo, compré Max Payne en 300 baros. Sí. Y Max Payne ahí no tiene estaba, mucho que salió. También Portal 2. Está Portal 2, chicos. Está en 300. Yo lo compré en 99. ¡Ay, Portal! Portal. Portal. This was a trial. I'm making a note. Here, Craig. Oigan, otra nota. Nintendo dice que que considera revivir sus franquicias olvidadas. ¿Cuáles franquicias olvidadas? Y bueno, de Nintendo tenemos olvidadas. Cuidado. Tenemos olvidadas F-Zero, que me encantaría ver un F-Zero en Wii U. El F-Zero de Cubo. El F-Zero de Cubo es bueno. Es muy bueno, es muy rockero, es muy es metalero, es todo lo que debe ser un juego. Difícil, tiene buena música, un gameplay que te puede te absorbe, Sí, de hecho y sí, es también el 64 es muy difícil. Pero entre los juegos que estaban olvidados, Star Fox también. Por favor. Star Fox, me gustaría ver un Star Fox en Wii U. Yo sé que Shigeru Miyamoto nos está viendo ahorita. Claro, un saludo para Shigeru Miyamoto. Y le tengo que decir que se le está durmiendo el pedo. El mejor Star Fox últimamente fue Halo 4. El nivel de navecitas de Halo 4 es todo lo que un Star Fox debería de ser, que no ha sido desde el 64. Exacto, sí, yo creo que... Sí. Hasta aún no es malo, pero... o no sé si porque estaba... No es malo, ajá, pero es muy, muy, muy repetitivo. ¿Y sabes qué? Lo que me encantaba de 64 es que tenía estos clichés de... Never give up, trust your instincts. Y esas cosas, sí, esas frases peliculeras, palomeras, eran lo que la carnita de Star Fox. Y aparte que era un pedo arcade. Exacto, y aparte que Namco, no puedes mandar a Namco a hacer el trabajo de Rare, ¿no? No. Entonces, pero sí me gustaría ver un... ¿Sabes a quién deberían pasarle Star Fox? A Retro Studios. Y siempre digo eso, pero es Retro que... Studios hace unas cosas muy chingones. Aparte más que nada porque revivieron Nicho y Dream. Sí, y Donkey Kong Returns está bien chingón. Está mucho mejor que los Donkey Kong de Super Nintendo. Fuertes declaraciones, Tito. Sí, fuertes. Júgalo, un día dale una oportunidad. No, sí lo he jugado, pero ¿sí? No lo he jugado tan cabrón. Ok. También entre los juegos olvidados está Earthbound, que dudo muy difícilmente que aquí en América llegue. Ajá. Nunca ha llegado. Creo que el 2, el 2, ¿no? El o el 3. El último Earthbound que llegó aquí a América, pero fue Super. Aquí llegó como Modder, ¿no? No, se llama Modder allá. Y aquí es Earthbound. Cierto. No sabía qué. Pues sí. Sí, me encantaría, definitivamente me encantaría ver un F-Zero en Wii U. Se vería muy bien. Aprovechando el HD. Sí. Quedaría muy bien. Que también tengo un pleito yo entre el de GameCube y el de Super Nintendo. Puta, el de Super Nintendo está chingoncísimo. La musiquita también está bien buena. Pero bueno. Shigeru Miyamoto, ya sabes qué tienes que hacer. Bueno. ¿Sabes yo qué franquicia creo que deberían de revivir? ¿Cuál? Eternal Darkness. Eternal Darkness, pero ese es de Nintendo. Sí, fue el primer juego para GameCube. Que decías, qué fuerte, oscuridad, soy Darks. Es que juega con tu cabeza bien perronamente ese juego. Eternal Darkness. ¿Sí lo llegaron a jugar? Lo llegué a ver, pero nunca lo he jugado. Les comento algunas de las cosas con las que jugaba con tu mente. Estabas jugando y de repente así apareció el display de la tele de que se estaba bajando el volumen. Y tú como imbécil buscas el control, pero es el mismo juego el que está haciendo eso. Oye, pero el juego sí salió. Sí, sí, sí. Porque, ¿cuál fue el que se canceló? El... No me acuerdo. ¿Alone in the Dark? O ese sí salió, no me acuerdo. Sí, sí salió. ¿Sí salió? Otra de las cosas que te hacían era que de repente el juego se congelaba y salió así como una pantalla azul de la muerte. y decía, el procesador de su GameCube ha crasheado. Por favor, póngase en contacto con Nintendo of America y decía, ¿qué? Pasaban qué cool. 5 segundos y seguía el juego. Era un gran juego, Eternal Darkness. Pues bueno, ya lo sabes, Shigeru, si quieres complacer a los fans, ¿qué franquicias debes revivir? También, muy rápidamente, el anuncio de Muse en México otra vez, ¿no? Que Nintendo vuelva a comprar Rare. Sí, híjole. ¿Crees que se vuelva a vender? Es que hagan la secuela que todo niño le espera. Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day. I am the great mighty Pooh, and I'm gonna throw to throw my shit at you, claro. Perdón, pero sí. Sí, volviendo. Muse en México otra vez, oigan. Muse, ¿cuál fue su último disco? ¿De Second qué? De Second Love. No lo he oído. Second Love, buenísimo. Pues nada, que en estos días. Muchas especulaciones en sitios de Ticketmaster sobre eso, pues, o sea, ya se había mencionado que Muse iba a venir en octubre, o sea, unos rumorcillos porque Matt Bellamy en su Twitter había dicho, no, pues vamos a ir en octubre y obviamente vamos a ir a Guadalajara y tal, bla. Y pues en estos días estuvieron así como que haciendo fechas falsas, y fue hasta donde en la web oficial Muse.com anunciaron oficialmente, no, pues va a estar el 7 de octubre en Guadalajara, el 9 en Monterrey y el 18 de octubre en Ciudad de México. Y pues lo que se me hizo muy cool fue que para los fans, bueno, para los miembros del sitio, si estoy ahí, va a haber una preventa especial. O sea, el 25 de junio va a ser una preventa para los miembros de la comunidad que hay. Ajá, y hasta el 26 de junio va a ser como que la típica preventa Banamex. Y hasta el 28 de junio va a ser ¿en taquilla? La venta general. Pero se me hizo muy... Realmente esperaba unos precios así como que... De que se volaron la barda, o sea, de 2,000 pesos, 2,800 hasta adelante. Y está muy barato, la verdad, o sea, en México el más caro es de 980 en Palacio de los Deportes. Es el más barato. El Palacio es el más caro, pero no, yo fui el de Cochilver. Está cool el Palacio. Ya lo arreglaron. ¿De hierro o de los deportes? Y sí, se me hizo muy cool. En Guadalajara el más caro es de 1,300 y pues para ahí más o menos. Monterrey va a ser como 1,400 el más caro. Pero el de México me sorprendió bastante. O sea, es un precio. Aplicaron la PlayStation Niña. Se me hizo muy cool. Van a tener, yo creo que el show de una pirámide. Es una pirámide así hecha con pantallas de alta definición y bla bla bla. Está muy fregón, aparte de que siempre se ha caracterizado por sus show perroncísimos, bla bla. Y pues obviamente por ahí anda. Entonces quedamos que 20 de junio. O sea, la preventa para Fan Club es el 25 de junio, el 26 es para Banamex, 26 y 27, y el 28 es para venta en general. O sea, que si se quiera lanzar, pues ahí está. Está muy barato, la verdad. Y creo que hasta en Guadalajara han vuelto más baratos de 200 baros. Imagínate. Está muy cool. Claro. Muy bien, pues vámonos con la sección que todo mundo quiere del Pwner Podcast. Esta sección, vamos de bolita. Y bueno, en esta ocasión, por ahí se había filtrado rumores, pero no, vamos a desmentirlos. Que si los Power Rangers, que si bla bla bla, que si Ren y Stimpy, pues no. Es Adult Swim. ¿Recuerdan? ¿Qué es Adult Swim? Como decirlo, segmento de Cartoon Network, donde se transformaba en otro canal con otras series y otro contenido, que era obviamente para adultos, ¿no? Estaba muy chingón. ¿Empezaba a las 12? Aquí a las 12. Es sí. Que aquí ya no lo pasan, ¿no? Sí, no, aquí ya no lo pasan. En Estados Unidos hasta la fecha sigue vivo. ¿En Cartoon Network? Sí, ¿dentro de Cartoon Network? Sí, sí. Wow. Sí, de hecho, les recomiendo su canal de YouTube. Suben muchos, muchos, muchos videos y a veces capítulos enteros. Bueno, y volviendo a ¿qué series tenía Adult Swim? Tenía Harvey Birdman, Attorney at Law. Ajá, aquí en The Birdman. Que quien para no lo sepa, cuando ya Birdman dejó de funcionar, ajá, Hanna-Barbera lo usó en Adult Swim y lo convirtió en un abogado. Exacto. Que dice, si usted tiene un accidente, solo llámeme. Y sus casos son de sacar a personajes de Hanna-Barbera del bote. Y lo chingón es que te cambian todo el business de los personajes. Está de Hanna-Barbera. Por ejemplo, cuando el güey representa a Shaggy, así como que, lo hallamos al güey en su vagoneta tomando moco. Y creo que Fred dice así como que, sí, ese güey siempre lo ha hecho. O sea, ¿tú crees que ese look es de alguien normal? Aparte, el güey jura que su perro habla, o sea. Sí, de hecho. Sí, te dan como que este lado... realista, en real. O igual lo usan para parodiar otras cosas. Por ejemplo, en el donde representa a Pedro Picapiedra. Oh, ese es muy bueno, que empieza como los... Pedro Picapiedra se supone que es el Tony Soprano de Piedra. Exacto, Dura. Los Soprano. Ajá. Empieza así, con, de hecho, si te fijas, empieza el... Que igual. Hasta le dan la misma cara de James Gandolfini a Pedro Picapiedra. Sí, que... Que es como mafioso, ¿no? Y está bien chingón porque encuentra una cabeza de Dino. Ah, así como... Como tipo el padrino, exacto. Es una cabeza de caballo, es la cabeza de Dino. Sí, y sale este que es el juez de... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué otra serie sabía? Sale Pollo Robot también. Pollo Robot, buenísima, buenísima. Es la onda. Que te... Las parodias que se caracterizaba por hacer como estas, ¿Era stop motion? Clay motion, sí. Se le llama. Clay motion, exacto. Recuerdo mucho un capítulo donde salía unas parodias de los personajes de Kellogg's. Ajá. Donde se supone que el conejo de Trix era adicto al azúcar. Ajá. Pero era como cocaína. Entonces estaba metido en el narco. Se ve que llega la policía con su mansión. Y ya salen todos, el capitán ese del cereal, no recuerdo cómo se llama. Capitán Crunch. Ándale, él, el tigre Toño, acá con sus pistolas, empiezan a matarlos. Con el chocula, sí. Sí, es muy bueno. También en Mario, que en vez de ir al Mushroom Kingdom, va a Vice City. Sí, sí. Un clásico, ¿no? Que sí. Te lo pasaban de Bluetooth a Bluetooth o de infrarrojo a infrarrojo. Sí, te traías videos 3GP. Exacto. Sí, ¿qué más tenía Mario Robot? A mí en lo personal, una de las series que creo que aquí no vinieron como parte de Adult Swim. Ajá. Fue The Boondocks. The Boondocks aquí en México sí lo trajo, pero se llamaba un canal de Sony, creo que era Sony Spin. Ah, esa sí estaba en Adult Swim, ¿no? ¿Que eran esos tipos deformes? No, esos son los Oblongs. Los Oblongs. No, The Boondocks era la historia de Huey y Riley Freeman, un par de negritos que vivían con su abuelo, el abuelo Freeman. Y tenían así como que los dos polos de lo que es la cultura negra, ¿no? El güey que se la ha pasado oyendo hip hop y quiere ser traficante de drogas de grande. Y el güey que piensa que los negros siguen siendo oprimidos y quiere ser un revolucionario de grande y de chingada. Está muy buena y es una de las, creo que es la única caricatura que usa libremente la palabra nigga. La palabra N. Sí. También Aquatín en Your Force. Oh, no, y Laboratorio Submarino 220. Oh, claro. El show de Brack. Ah, sí. Creo que por ahí me van a regañar porque Adult Swim es larguísimo. Creo que debimos haber usado una caricatura, pero bueno, no importa. Pero creo que todo esto salió así como a colación después del Fantasma del Espacio Costa Costa, sí. ¿No? Que ese ya era así también como un programita que... Que lo veías de niño y como yo lo veía de niño y decía, no, ¿qué no entendía, carajo, yo no entendía, güey. Tú ya lo ves ahorita y dices, sí. Tío, el güey que hizo esto es un genio, dude. Sí, que por ahí la albondiguita tenía un rap, ¿no? Que decía, deja de comer, no seas... Hijo de puta, no sé qué, si no te va a reventar la... No me acuerdo cómo va el... Sí. Estaba bien bueno. Aqua Teen Hunger Force, number one in the hood, G. Que era esta serie como... Con... Tenían cosas... ¿Era todo caricatura o habían como fotos? No me acuerdo. A veces creo que... A veces no, metían... Muy rara vez salen fotos. Era Midwa, la bolita de carne cruda. Ajá. ¿Las papas cómo se llamaban? Las papas... Era... Master Shake. Master Shake era un güey que era una mateada. Exacto. Sí. Con sus guantecitos, ¿no? Sí. Y de hecho tienen una película que en el título tiene la palabra colon. Es todo lo que recuerdo. ¿Neta? No, recuerdo. Googlealo por ahí. Y es muy... véanla, es una gran caricatura. ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba viendo que Adult Swim, me imagino que en Estados Unidos estaba Futurama, ¿no? Family Guy, American Dad, The Venture Bros, no me acuerdo. The Venture Bros es buenísimo, pero buenísimo, dude. De esos no me acuerdo más de Mission Hill. Era así como si a Johnny Quest le aventarás un montón de reverencias sexuales y de cosas así buenísimas. Buenísimas. Mission Hill, ¿te acuerdas de Mission Hill? Sí, y me gustaba, pero no sé, no me daba risa, pero me gustaba mucho. Era una gran caricatura. ¿Qué más? ¿Algo más? Aquí más tenía... tampoco lo llegaron a pasar aquí, pero igual yo soy un hip hop head. Y uno de los últimos güeyes que han hecho mucho ruido es Tyler, the Creator, y Earl Sweatshirt, Double Genesis y güeyes así. Están locos, están bien pinches locos los vatos. Se fueron a topar con... ¿Cómo se llama el productor de Jackass? Ni idea, déjate lo busco. Bueno, se fueron a topar con este güey. Y el güey le dijo, güey, están bien locos, hay que hacer un show. De hecho, le querían llamar Blackass. Jeff Tremaine. Uh-huh. Sí, se toparon con ellos y querían hacer Blackass. Pero no, dijeron, nah, el nombre no está chido. Y entonces ahorita tienen lo que es el Loiter Squad, que es como un Jackass de negros, pero es muy cagado. Porque no solo hacen bromas, también hacen sketches. Y hacen sketches muy pendejos. Sí. Me acuerdo de este capítulo de... Ay, su... De Birdman Abogado. Estaba bien chingo en el intro que salían. Oh, ¿quién es el nuevo? Es el nuevo galán. Sí. ¿Quién es el nuevo? Como que querían hacer una canción bondesca. Como sí, de... como... Tan, tan, tan. Como de Metal Gear Solid 3. Sí, exacto. Oh, que sale... Sale... Ay, es que... No ando al 100 hoy. Este capítulo donde se pone como bronceador y ya no se asolea, entonces esa es como su droga. Y llega un momento en que está rosa por el bronceador. Ajá. Bronceador. Y está bien chingón. Y ahorita ya no te manejo tanto de eso. Es un buen que. Pues que también ya dejaron de pasar a Dulce. Sí. De la que más me acuerdo es de Harvey Birdman. Cuando. A ver, ¿alguien sabe de qué año es Adult Swim? No te manejo el dato. Pero creo que aquí lo cambiaron por Toonami. Sí, Toonami. Porque Toonami todavía traía unas cuantas caricaturitas pasaditas de todo, ¿no? Tipo Samurai X y cosas así. Los Caballeros del Zodiaco y cosas así, ¿no? Sí, eran como ese horario también de Adult Swim. Para niños grandes. Hubo un tiempo en el que sí la pasaban acá 4, 6, en horario familiar. ¿Adult Swim? No, ese tipo de series, en Cartoon Network. Ah, okay. Cartoon Network. ¿Las de Toonami? Sí. Que también sí, Sakura pero... y acá. Hay uno de los supersónicos que son tan afanes a la tecnología que no se pueden mover. Y dicen, ¿cómo camino sin esta...? ¿Cómo camina la gente? Ajá. Aquí, trata de mover los pies ajá, y se cae. Exacto. Y sale el malo, el de capucha, como capucha roja, Destructo. ¿Alguien se acuerda? No. Que lo quiere, que Birma no lo pela. Que dice, voltea, y está en el otro edificio con su máquina destructora y la prende y se tarda mucho en reaccionar. Uy, ajá. Y ya dice, no, se me escapó otra vez. Sí, es genial. Y el, ¿cómo se llamaba el del parche? Ya no me acuerdo. Era su jefe, pero no me acuerdo. Sí, cierto, que era el que le hablaba por el comunicador cuando todavía era superhéroe. Sí, solo que olvidé su nombre. No, y que aparte también, no sé si recuerden un comercialito que salía en Cartoon Network de que le pedía a Vengador que le hiciera su café y que el botón de la destrucción del mundo estaba al lado del café. Y Birdman no creo que sea prudente hacer el, no, Vengador está muy bien entrenado. Vengador, hazme un café. Sí, exacto, esa es la voz de Harvey Birdman. También salía de un gato, ¿quién más salía? Chingo de cosas. Si no lo vieron, ya se la pelan porque no creo que lo vuelvan a pasar. Sí, de hecho, aquí. Por ahí creo que hay unos episodios en YouTube de Harvey Birdman. Pero en inglés, ¿no? No, en español. ¿Ah, sí? Sí, algunos, no todos. ¿Ya de algo a nada? Voy a llegar a buscar el de. Oigan, estaba viendo que había juego de. De Harvey Birdman. De Harvey sí, Birdman para sí, PlayStation sí. 2. Sí, que no, nunca lo jugué, pero. A mí me suena algo así como el de Phoenix. Está buenísimo, sí, sí. También salía Yogi y Bubu. Estaba buenísimo. ¿Qué les pasaba? Empezaba el capítulo con cuando los animales atacan. Sí, es cierto. Estaba bien chido. Sí, sí, es cierto. Y se veía que él no hace nada. Él es inocente, ¿no? No, no recuerdo. O si es malo, ¿no? O si es... No recuerdo. Pero Bubu es este... Otro tipo con... Es diferente. Es completamente diferente a las caricaturas. Deberían y pues sí. Deberían regresar a Adult Swim, definitivamente. Pues, y pues bueno, creo que ya ha llegado la hora de terminar con este episodio. ¡Superman! ¿Superman? No, por favor, no. Solo quiero dar dos comentarios de Superman. No, porque los escuchas son igual de pobres que nosotros y no lo han ido a ver. Dales 30 segundos para... Si alguien te pone... Sí, hablemos de Superman. Pregúntales, ¿quieren saber algo de Superman? ¿Quieren que hablemos de Superman? Y como tiene delay, vamos a tener que hacer un tiempo así como de... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan. Por mientras les voy a dejar la música. Sí, a huevo. Pero no, no, no. Si no tenemos una afirmativa. Una afirmativa de que sí, de que hablamos. Ah, de que sí. Yo no me la quiero spoilerear. No, ouch, no, ya dijeron que sí. Un comentario, pero es o sea, constructivo. O sea, no tiene nada que ver con la película. Ya dijeron que sí. Oh, sí, hablemos de Superman. Y aparte fue mi novia. ¿Por qué haces eso si no la has visto, amor? Venga, ¿qué onda con Superman? Pues bueno, Superman, una película muy, pero muy dividida en opiniones. O sea, hay gente que le gusta. ¿La amas o la odias? ¿No? Es lo que he escuchado. No la amas, es que... Bueno, es que creo que ni la amas o la odias. O sea, es así como te gusta o la odias. Por lo que yo he leído. Es que mira, te agrada, pero debes ir con esta mentalidad. O sea, para una película de Superman siempre va a haber expectativas muy altas. Y más, no. O sea, siempre va a haber. Superman es uno de los personajes más icónicos. Pero si te das la idea de que las últimas, ¿qué? Una, dos, tres películas de Superman han apestado. La última sí, o sea, creo esa, que esa es mejor esa, que la última, sin ir a verla. Ese es el problema que también tuvimos con Superman Returns. Todo el mundo, o sea, nueva película de Superman y todo el mundo pues, dijimos así, ¡oh, sí, a huevo! Pero, y el hype hizo que se nos olvidara una cosa. Ajá. Y es algo bien importante. Superman apesta. Es muy icónico, sí. Ajá. Tiene unas grandes historias como Red Son o All-Star Superman. Ajá. Pero Superman apesta. Fuertes declaraciones. Por eso no la voy a ver. Hay que ir a verla. Yo sí la voy a ir a ver porque es de Christopher Nolan y de. Es que independientemente de lo que hayan dicho, yo no quiero que nadie me la cuente y sí quiero ir a formarme mi opinión, ¿no? Es que mira, eso es lo que vuelvo a ir. Mucha gente sigue con esta idea de Batman. O sea, Batman sí, es exacto. Una tecnología realmente impresionante de Nolan. Pero mucha gente, digo mucha porque todos casi mis conocidos me han dicho eso. Piensan que va a seguir esa misma temática de Nolan. Sí, exacto. Nolan no es el director de la película. Es productor, ¿no? Es un productor y guionista junto con otro dude. Así que Nolan solo es así como un guía. Pero la visión de la película es completamente de Zack Snyder, que ya hizo Watchmen y 300. Y Watchmen me gustó. Sí, Watchmen fue bueno. Que por ahí vi el cómic de esa película. Está... Es que esa, el cómic es... muy probablemente el mejor cómic de todos los tiempos. Y no digo que la película no sea mala, digo que el cómic es... no se puede hacer. Creo que... O sea, el cómic así, para que un fan quede contento, claro. No se puede hacer en película. Claro, es yo esta... me lo imagino como una serie de HBO. Es este mismo problema de si las películas son bien adaptadas y de Harry Potter, de un libro a una película. Es creo que es ese mismo detalle, ¿no? Y que no le puedes agradar a todos. Es como... Kevin Smith lo dice en un stand-up de él, que dice que la última película le tenías fe porque era de Bryan Singer, y Bryan Singer hizo X-Men y X-Men 2 y eran muy buenas. Entonces el problema fue que, así como la primera de Superman en sus tiempos te dijo, no vas a poder creer que este hombre puede volar, Superman Returns fue, no vas a poder creer lo pinche aburrido que es este hombre. Yo la vi en el cine. O sea, básicamente la naturaleza de Superman es que es un güey que puede acabar con todos los problemas golpeándolos en la cara. Sí, es como... Esa es la habilidad de Superman. Ya lo habías dicho, ¿no? Que era como un dios en la tierra. Ajá. Superman. Entonces, Superman Returns es, Estoy triste y voy a ver a Lois Lane afuera de su ventana. Miren cómo lloro. Que ahora el tienes razón, ¿no? El ves Nolan en la película y dices, ah, esto va a ser Batman 4. Y pues no, ¿no? Pues, o sea, yo, por ejemplo, creo que yo, si lo ves con otros ojos. Al inicio yo pensaba, cuando anunciaban que iba a sacar otra vez Superman y órale, un Star Fresh, tenía mis dudas. Pero ya cuando empecé a ver el elenco, quién iba a estar detrás y el trailer, por supuesto, sí fue mucho, o sea, me llenó de no saber qué van a hacer, ¿no? Pero sí deben de ir, o sea, siempre va a haber expectativas altas de Superman, quieran o no, y sí deben ir como con dos rayitas menos, dos escalones menos de expectativas, y créanme que les va a gustar bastante. De Smallville, es que se me la preguntaron bastante, o sea, se siente muy padre porque yo era muy fan de Smallville. Que lo están volviendo a pasar, creo que por el mismo hype del Hombre de Acero. De hecho, lo pasaban en Warner a las 6 de la mañana. Pinche ver la tele. Sí, es como... Y ahora en el 24 la van a volar a usar en un horario ya más decente para, no sé, o sea, revivir esa Supermanomanía, no sé. Que se parece un poquito al nuevo Superman, ¿no? Se me olvidó el nombre. Tom Welling. Bueno, el Superman de ahora se parece un poquito a Tom Welling, ¿no? De hecho, cuando empezaron a traer esta película de Superman, mucha gente quería a Tom Welling, porque como es el Superman más reciente que la gente conoce, como que mucha gente dice, no, pues yo quiero ese güey, o sea, yo me quería con ese vato y yo lo quiero de a huevo. Oigan, pero, ¿es Tom Welling o Superman Returns? ¿Qué es antes? ¿Alguien sabe? ¿O qué es lo más nuevo antes de la...? Creo que Superman Returns salió como mitad de Smallville. Exacto. O sea, después de la mitad de Smallville, llega ese Superman Returns, basura total, o sea, es una basura esa película. Y Smallville, o sea, es que Smallville... A mí me gustó porque pagué el boleto y justifico mi boleto, pero bueno, ¿qué pasa? Y Smallville, o sea, mucha gente se queda con ese marquinito, güey. Y de hecho, hasta en la película hay unas partes donde te figuras a Tom Welling, o sea, es que tú dices... Ese es uno de los... Tom Welling, o sea... Es que ese es uno de los problemas que yo tengo, porque, o sea, el referente de Superman para mucha gente, pues, es eso, las películas. Porque si ves así como que, por ejemplo... la caricatura, que era buenísima, y la serie noventera, y los cómics, ni Tom Welling, ni el, como no sé qué, Ruth, el de la última, ni este vato, parecieran Superman. Por ejemplo, ves las ilustraciones de Alex Ross de Superman, y Superman es un cabrón, es el cabrón con la quijada más cuadrada de la existencia. Sí, y tiene cara de Don. No sé, es un gran problema que yo tengo con él. Conozco a un profe que podría ser Superman por la cara cuadrada. ¿Sabes quién se me figura que podría ser un buen Superman? ¿Quién? El güey de Mad Men. Mad Men. Es que, por ejemplo, Henry Cavill es buenísimo que... Superman desde Immortal. Léete Kingdom Come o cosas así y ese es Superman, dude. No, pero es que, por ejemplo, es que esta película tiene esos detallitos que no se veían, o sea, es mucho mejor que sus cuatro anteriores, y tiene esos detalles donde tú dices, ese es Superman. O sea, sacan la esencia de varios cómics, o sea, agarran lo mejor de varios cómics, y, o sea, lo juntan en esta película, y hay cosas que no se veían en las anteriores, y donde se retoman, y donde ves la esencia de Superman. O sea, Superman no es así como que el dios que todos creen, y es lo que me gustó bastante, aparte de del villano, unas actuaciones, o sea, los efectos son la hostia. O sea, las secuencias de acción, las pelotas, o sea, tú la vas a disfrutar bastante, y mucha gente dice que es aburrida, mucha gente dice que le ha gustado bastante. Es muy dividida las opiniones, pero a mí personalmente me gustó muchísimo, más porque era fan de Smallville, y porque Henry Cavill, o sea, realmente arropa el personaje de Superman, y dice, yo soy Superman, creo que por ahí de lo que había puesto Zafe era que es como un comienzo lento, ¿no? Pero no. Bueno, o sea, no lo he visto, pero es como van a sacar más películas, ¿no? O sea, es como Batman inicia, vamos. De hecho, ayer estaba leyendo una nota ahí en una revista del DF, que ya está anunciada la segunda parte para el 2014, o sea, ya están, órale. ¿Cómo está el pedo que quieran hacer Justice League? En 2015 estaba. Ya sé, o sea, porque por ejemplo, ¿de dónde sacas un Batman ahí? Es que ¿qué Batman vas a usar, el de Schumacher? Sí, eso sí. Hecho, o el de Injustice, Godamongus, nada. Batman como cuadrado, y demás. Sí. De hecho, sí estaba leyendo ayer que iban ya, o sea, que una casa productora o los de la producción, es que lo más tardado, que ya querían darle un caliente, o sea, ya, queremos Superman 2, ya, y para el 2015 ya planean eso, yo estoy ahí con Flash o con Wonder Woman, y sí estaban incluyendo de ella. De hecho, estaban incluyendo, se me hizo rara la nota porque incluían a Christian Bale, no quieres ver a Christian Bale en Batman? Velo de esta manera. Sí. Si el Christian Bale de Nolan, digo, si el Batman de Nolan existiera en el universo de Justice League, matas The Dark Knight Rises. Porque así debería de llegar Superman a llevarse la bomba atómica de Gotham. Sí, sí. Aunque quién sabe qué tal si sí llegó. La tirada de la trilogía de Nolan era el hacer un Batman aterrizado a la realidad. Sí. Por eso, por ejemplo, el Bane ese no es un cabrón de 6 metros de altura. Sí, es realista, ¿no? Es como serio el pedo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que... ¡Oh! No hagan eso, por favor. Entiendo el punto. Superman también... esta película de Superman toma ese lado humano también, o sea, no nada más es de que yo soy el invencible y claro, sí, pero por ejemplo, toca esas partes humanas donde Superman acepta su, o sea, es típico, ¿no? Kal-El, Clark Kent, pero en esta de Superman es Clark toda la película y define su papel de Clark y dice, yo soy Clark Kent y este es mi planeta y yo lo voy a defender. No me refiero a eso, me refiero más al que hay un gran salto entre la suspensión de creencia de que, ok, Batman podría existir. O sea, las películas de Nolan te hacen pensar eso de, ok, Batman podría existir, güey. Porque hasta, por ejemplo, hasta el Batimóvil es un proyecto militar. Ah, bueno, o algo así, o sea. A la suspensión de la realidad de, ay, Superman podría existir. Ay, es un chingo de diferencia eso. Eso es a lo que voy. Oigan, pero... Sí, el meter a Justice League en el universo de Nolan, le partes la madre al universo de Nolan. Oigan, pero no estamos viendo a Superman con otros ojos, o sea, no es un humano, es un alienígena. Yo odio a Superman, yo lo voy a ver con odio. Ojos de odio. Los mejores Supermanes son o los que se mueren o los que no son Superman. Como, por ejemplo... Hijo Rojo. Hijo Rojo es qué pasaría si Superman hubiera aterrizado 6 o 12 horas después en el planeta y se hubiera caído en la Unión Soviética. Es un gran cómic, léanlo. Y es que... Le ganan como le deberían de ganar a Superman, no a putazos. Lo bueno es que ya quité mis cortinas de Superman para poder hablar de Superman. Ganan no a putazos, con una frase que lo rompe y lo hace llorar. Lo que no me gusta... Es la debilidad de Superman. La debilidad de Superman radica en que el güey quiere ser humano, porque ya no tiene su papel como en su pedo a alguien, nadie le puede ganar porque güey es Dios. La única manera de ganarle es... explotando su lado humano. Y eso es lo que se ve mucho en la película. O sea, en la película sí se ve mucho del amor a los padres, muchas cosas que cualquier humano tiene. Aquí viene un comentario que por ahí dice, ¿tú quieres creer que Batman existe? Chompinos dicen por ahí. Cari Montenegro. Dura 5 años como la última que se acaban de durar. No, dura 2 horas 10 más o menos. Se van fluidas. Y no, es que, de hecho, lo escribí por ahí en una reseña en un blog muy famoso. ¿Cuál blog? Se llama Plusbits. Plusbits, que hoy no nos ha acompañado Plusbits. Hoy no está para jalarnos las cuerdas, por eso hicimos lo que quisimos. ¿Y hay en México Plusbits? Sí, hay uno, y Plusbits.mx. Ok. Twitter, todos lados. Ok, ¿Qué estabas diciendo? Bueno, sí, sí quiero creer que Batman. Cualquiera podría ser Batman. Bueno, cualquiera con mucho dinero y mucho tiempo libre. No, pero bueno. Y con adelante. Papás muertos. No, yo soy fan de esa imagen de Exhibit que dice, yo, dog, sabemos que te gusta Batman y por eso matamos a tus padres. Sí, a huevo. Bueno, también comenté en la reseña que eran las comparaciones directas. Man of Steel con Batman Begins. Y no, o sea, no es así. Porque obviamente como es un volver a empezar, pues dicen, no, pues vamos a empezar con la historia a través de Superman. Pero no es tan Batman Begins porque no, o sea, solo es una parte, o sea, solo son como ciertos fragmentos. Y no de lleno con, o sea, cómo empieza Batman, o sea, Superman es o sea, es una parte, pero me gusta bastante esta porque, lo comenté por ahí, o sea, no se esperan a una segunda parte, como lo fue con The Dark Knight, para... explotar completamente a Batman. O sea, porque en The Dark Knight, Batman explotó, en mi opinión. O sea, fue donde, ¡cabum! Este es Batman y este es el chido. Mm-hmm. Y esta es la película chida. Y él es el enemigo chido. Master. O sea, es todo. O sea, esa película apunta todo para... O sea, hicieron... Se esperaron a una segunda parte para darle de lleno con Batman y con sus enemigos y todo. Y en Superman y en es... Superman... No tanto así, pero Superman es una parte de inicios y muy buena. Pero tiene su parte donde todo sale explotando. O sea, es Superman, estos son sus poderes y esto puede ser Superman. O sea, no se espera. ¿Quién es el antagonista de la película? ¿El actor o el...? El villano. Zod. En realidad, Zod. Ese tipo es... O sea, es uno de los villanos emblemáticos de Superman. Sí, sí, sí, sí. Pero es que... Es Russell Crowe, ¿no? Es Russell Crowe el actor que interpreta al villano, ¿no? No, Russell Crowe es Jor-El. Oh, okay. Oh, shit, man. Soberbia, soberbia. De hecho, hasta como que, o sea, cuentas una precuela con Russell Crowe como Jor-El de un World Crypto, no sé. Y, o sea, no pasa nada. Está excelente la actuación de Russell Crowe. O sea, no sale tanto en la película, pero lo que deja es buenísimo. O sea, es buenísima esa actuación y les va a gustar. Les va a gustar bastante su participación. Y y el villano pues es el general Zod. ¿Quieren que les cuente el chiste de Kevin Smith de Batman Returns, digo Superman Returns? Venga. Dice que el mayor problema que él tenía con Superman Returns es que ya ves que Superman le borra la memoria a Lois Lane y Lois Lane acaba odiando a Superman. Ajá. En el momento en el que Lois Lane se da cuenta de que su hijo es el hijo de Superman, todo se arregla. Y vuelven a estar unidos. Cuando lo que debería de haber hecho Lois Lane es así como que, mira Superman, existe el pedo. Mi hijo tiene superpoderes, lo que me hace pensar que podría ser tu hijo. Pero no recuerdo a nosotros haciendo el amor. ¿Me drogaste, maldito infeliz? O ¿me violaste? A menos que sí seas más rápido que una bala o algo así. ¿Saben qué me gustaría ver a mí? Pero dudo que pase. La muerte de Superman en película. ¿En película? Sí. Es que... Lo veo difícil. ¿Qué pasa? Es que tienes que... Es el problema que tiene Justice League, que ya tienes que tener mucho background sentado para que eso se pueda hacer. Como, por ejemplo, si fueran a hacer Justice League así nada más, ¿de dónde sacan a Flash? Sí. De hecho, es lo que estaba leído en esta nota. ¿Ahí qué van a hacer? ¿Sí van a sacar película de Flash? Ah, no. Pues es que yo creo que podría ser un salto para para de ahí lanzar a Wonder Woman o ya sea Flash. Es decir, Linterna Verde, o sea, yo no he visto, solo vi una parte de Linterna Verde, pero pues... No la veas, está bien, ¿no? Sí, pero pasa desapercibida. Es de lo peorcito, ¿no? Yo creo que, podrían usar... Yo no, sé, viejo, están los cuatro fantásticos. Ah, bueno. No, bueno. Eso es. Pero van a hacer un remake, pues, sí, creo que sí. Pero yo creo que Justin League puede hacer un trampolín para poder hacer películas de ese de Flash, que Flash, pues sí. Ahí yo sí creo que no funcionaría en ese sentido, porque una de las cosas que funcionaron para Avengers fue que ya tenías a todos los personajes bien sentados. No. Entonces, ¿dónde estaba Flecha? Por eso es el güey que más apesta de la película. Sí, es el que no tiene su propia película, ¿no? Ajá. Bueno, que ni... Porque es el güey en el que pierden tiempo desarrollándole su maldita personalidad. Pero sabes que en una película... Yo creo que un papel de Flash... O sea, rápido, o sea, tratarían de meterlo rápido en la trama, o sea, no vas a perder tiempo, y porque Flash pues se supone que es carismático, bla, bla, bla, y rápido captaría la atención de un espectador, pues. Yo creo que hasta la que pasaría desapercibida sería Wonder Woman. Con su avión invisible. Wonder Woman, o sea, la meterían así como de, pues mira, ahí está. Miren, padre, tenemos mujeres también. Entonces, ¿qué creen? ¿Que si lleguen las películas o que ¡pum! Aquí está Justice League. Pues es que Justice League va a salir en 2015. ¿Ah, sí va a salir ya? Es lo que les digo, que va a ser Man of Steel 2 en 2014. Ajá. Y yo creo que de ahí le van a dedicar una partecilla para dejar algo para Justice League. Y incluso, man, me da mucho la atención la secuela de Superman, la verdad. Y en 2015 ya está hecho que va a ser Justice League. Yo digo que deberían sacarlos todos diferentes, ¿no? O sea, como que se ahorrarían tiempo en tener que explicar todo el universo, mejor creando un... Bueno, sería mejor crear un universo nuevo, ¿no? No sé. ¿Otra Tierra? Sí, sí, ¿no? Porque, por lo que tú dices, para no romper los universos que ya están. O sea, como que este es el universo donde está la Justice League. Ajá, sí, yo creo que por eso no la han estado por ahí, para no desviarse. Pues sí, o sea, eso es Superman. Recomendaciones para Superman que no la ha visto, no la ven en 3D, pésima. No pasa nada si la ves en 2D, pues es un deleite visual muy bonito, te van a gustar bastante y las secuencias se echan mucho. Obviamente vela en inglés. No sé, no vayas con esas expectativas cuando, o sea, realmente les va a gustar si es que a mucha gente le pasó eso. O sea, van con las expectativas súper aparte por el trailer, por. Sí, de hecho dicen que si ya viste todos los trailers, ya viste la película, ¿no? O sea, que son súper spoiler alertativos. Hay unas peleas que yo no las había visto y ¡oh! Pero fueron impresionantes con los candorianos. Y y no sé, o sea, a mí me gustó bastante y ya la defendí por ahí. Porque todos se la comen y que muy mala. Y de hecho son muy pocos los que dicen que lo gusta, pero muy fan. Y pues sí, o sea, disfrútala, les va a gustar. Es un buen comienzo de algo que podría crecer. Okay. O sea, no es un Batman Begins. Y quítense esa idea de que va a ser Batman otra vez, porque Superman no es Batman. Y o sea, arre. Ok, sí, o sea, que si no la han visto, véanla y no se dejen No se dejen llevar por el pan. Y por lo que les han dicho, ¿no? O sea, que no se los cuenten. Vayan a verla, ¿no? Sí, vayan a verla y crean su propia opinión. Bueno, pues no me queda más que despedir a Noé. Muchas gracias por venir. Comentario atinado. No, no hay nada. No, gracias. No, pues nos vemos, no sé. Todo el mundo te despide. Despídete, ¿no? Despídete del. Gracias. A los dos, dile. No, pues adiós. Gracias. Max. No, pues un placer haber andado por acá. Chompi, ya también un veterano de guerra aquí en el Poder Podcast. Sí, gracias por volverme a invitarme. Besos y más a mi Mords. Y bueno, yo soy Ernesto. Y yo fui su guía. No, siguió burlándose de mí en el chat. Ni idea. No, yo no. Creo que no. Más le vale. Yo quiero mandar saludillos. Venga. Para. Bueno, es un chaval del DF, Débora Trujillo. Es una fotógrafa muy, muy fregona, la verdad. Que nos estuvo escuchando hoy. Y también por ahí a Rebeca y a Luz Guevara. Muy bien. Bueno, pues esto fue Poner Podcast episodio 24. ¿Cómo se llama? La Orden del Fénix. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Besos! Ahora. Serious. Say what again? I dare you, I double dare you, buddy.